mensajes. En este momento. Y ay, hay un rebotón. Ahí está. Jacobo, nuclear Jacobo. En este momento iniciamos con esta, con esta cancioncita que dice más o menos así. Oh. Porque este 2013. Iniciamos con Tokio. No, es Led Zeppelin, ¿no? Ah, Led Zeppelin. No, con Tokio. Con todo, güey. Ah, con todo, con todo. Con Tocho Morocho. Ahí iniciamos con esta cancióncita de Led Zeppelin. Se llama Black Dog. Perro negro. Hoy nomás. Pedro negro. Si, si nos estás escuchando en tu carro, súbele, súbele, súbele, súbele. El perro negro. Hoy iniciamos este 2013. Bienvenidos. Muchas, muchas, muchas felices fiestas que hayan pasado todos ustedes, mi querido Verdolaga. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Peros. ¿Qué número es? El 54. No, el estudio. Mi querido Petiné. Saludos a toda la bandita. Feliz año nuevo 2013. A 2013, Santa, a los 23. Reyes. A Santa, Reyes, a Marisol, a Alma, a Lidia. Marisol. Saluditos a toda la bandita. Ya estamos de vuelta. Estamos grabando un día. ¿Qué? ¿Qué somos hoy? 9 de enero. La colita se te mueve. 9 de enero del 2013. Y así estamos iniciando este. Al fin, ya pudimos grabar y juntarnos. Tuvimos ahí las fiestas navideñas. El fin del mundo. Se acabó el mundo, regresó. Este. Y no pudimos grabar, ¿no? Porque pues, andábamos con las, el rollo este de la. Pues el Santa y la posadita y la y otra. Escondidos, ahí alguien dijo que andábamos escondidos en el búnker. Ah, yo le puse. Oye, pues es que la preocupación era mucha de que se iba a acabar el este planeta y pues no pasó nada. Entonces ya estamos aquí de regreso. Queríamos grabar antes de que se acabara el año 2012, pues no se pudo tampoco. Pero bueno, ya estamos aquí, hubo mucha demanda de podcast. Yo fíjate que ese día, Toño, mira, Toño, ese día que se iba a acabar, al siguiente día, tapé el hoyo. Lo cerraste, dijiste, no. Mira, chiquita mamá. Pero la, de la fosa, güey. Pero la sí, porque fui al baño. Entonces, tapé hoyo. Tapaste el sanitario. O sea, tapé el sanitario, güey. Es que así le decimos en la casa. Como todavía no llega la urbanización para allá. Ni los postes. Luz. Oye, aprovechando que está ahorita Led Zeppelin. Quiero darle efeméride de una vez. Qué gracioso estuvo eso de Zeppelin, güey. Led Zeppelin. Zeppelin. Muy bien, iniciamos. Hace 69 años, en 1944, nació, está cumpliendo años, James Patrick Page, mejor conocido como Jimmy Page. Jimmy Página, Jaime Página. Ese mero. Que es el guitarrista de rock conocido por haber sido el miembro líder y fundador del grupo de Led Zeppelin. La banda duró desde 1968 hasta 1980. ¿Ya se acabó? Ya, se pelearon ahí los... ¿Se pelearon? Se pelearon como se pelearon. Se arañaron, porque eran así como medio pipiluyones, se me hace. ¿A serio? A mí se me hace que sí les, sí, les... rugía la tuerca. Tenían tendencias. Suicidas. Este Jimmy Página ha colaborado con muchas agrupaciones. Entre ellas está The Rolling Stones. No me digas. Hey, The Who, Queen. ¿Quién? Queen. No, ¿quién? The Who. Y también con Eric Clapton. Adiós. Hey. Mira. Mira, qué buena onda. Fíjate qué buen cabrón. Era popular el vato. También tuvo una colaboración con Puff Daddy. Ah, sí. Sí, ¿no? En la del Godzilla. Ah, el soundtrack de Godzilla. Sí, ¿no? ¿Si era ese o no? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, claro. Si no, pues que nos corrijan. Pues ni modo, ¿no? En el 2005 fue galardonado como miembro de la Orden del Imperio Británico por su labor de caridad en ayuda a las personas más desfavorecidas en el país de Brasil. No me cuentas. ¿Qué me cuentas? Y pues la revista Rolling Stones tiene considerado a este cuate dentro de los 5 primeros lugares. Ya es que a veces un año se mueve, queda en tercer lugar, otro en segundo, en primero. Uno de los, considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, ¿verdad? Sí, dentro de los 100. Junto con este, era Jimmy Page y ¿quién más? Eddie Vedder. ¿Quién? No sé. Pero sonó pero así como conocedor. Sí, así como que va en primer lugar. No, no. Eddie Vedder es el de Pearl Jam. No, el otro es Eddie Van Halen. Ese. Bueno, él también, pero no era considerado de los mejores. Era Jimi Hendrix. Jimi Hendrix también. Era este. Alex Lora, ¿no? Era Jimmy Page. Creo que está apenas. Joe Satriani. Ah, ¡ay, juez! Hasta parece que sea, ¿verdad? Pero hijo. Pero bueno. Fija, Steve Bay también hay uno que es así. Steve Bay. Steve Bay, sí. Muy bien, hoy estamos bien conocedores, güey. Pues es que ya ves que hacen ellos un conciertillo que se llaman el 3G o algo así. Y son, es el Steve Bay, ese güey, ¿cómo dijiste? Joe Satriani. Joe Satriani. Y hay otro cabrón que es el del número 3. Uh-huh. No sé quién es. Pero ahí pero va. Así, por ahí va. Le ganó por una lengua. Este, ahí voy a estar tosiendo seguido para que me aguanten porque traigo, ando malón. Tamalón. Oye, pero quería checar en este momento, así, porque ahorita me acabo de acordar, la aplicación de Mixlr que ya salió para iPhone. No me digas. Ay, güey. La aplicación de Mixlr. ¿Cuánto? No, creo que es gratis. Déjame ponerle aquí, a ver si ya podemos checar si se puede escuchar en vivo a través del iPhone. Aquí está. Es la aplicación de Mixlr.com. A ver, creo que es que este. Nos preguntaban que ya una vez que entraban a Mixlr, ¿cómo nos encontraban? ¿Verdad? Así es. Bueno, es CHC Podcast. Y bueno, pues damos el aviso de que ya estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Y ahí es como nos pueden escuchar en vivo. Sí, y se quedan grabados los. Sí, de hecho. Los episodios anteriores también. Lo pueden descargar en el iTunes o lo pueden descargar directo de la página. En Facebook también ponemos el enlace. Y o lo pueden escuchar nuevamente porque se queda grabado en la página mixlr.com/chcpodcast. Ahí se queda grabado y bueno, no es que no sé por qué no puedo ingresar. Fíjate que Joe Satriani está catalogado en el número 26 de la Rolling Stones. Como guitarrista. Como okay. Guitarrista. Entonces este güey pues debe ser más. Machín. Está dentro de los 5, te digo, cada año se mueve. A veces está en el tercero, a veces en el segundo, a veces en el primero. Estaría bien checar a ver quién está en primer lugar, ¿no? Como el mejor guitarrista. Este según, 2012 que acaba de pasar, ¿verdad? Según The Rolling Stone Magazine, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, saludamos a la bandita que ya está conectándose. Poco a poco van sumándose más, pues, fanstardos aquí en el chat de Mixlr.com. Es Juanse de Large, y saludos, el Santla, ¿te acuerdas de Santla? Juan Ramón Bañuelos Jiménez, y saludos, ¿vieron la noticia que Kingston presentó memorias USB de 512 megas y 1 terabyte? 512 gigas en todo, será. Aunque por esos precios mejor me espero, aunque sería genial traer todos mis archivos, sobre todo mis películas HD, para llevarlas a todos lados. Ahorita valen más de $1,000. Cuando valgan unos 1,000 pesitos me animo. Pues claro. Fíjate, no sabía. Es que ahorita está el CES 2013, que es el Consumer Electronics Show o algo así. 2013. Es en Las Vegas. Es una. ¿Nevada? No, está frío, ¿verdad? Sí, está frío. No sé si está nevado. Y es la convención más grande de electrónica de consumo que hay en el mundo, donde presentan las marcas más importantes, Samsung y así, ¿no? Salud. LG y todo, y presentan muchas novedades, y ahorita están continuamente sacó Samsung una pantalla de 80 pulgadas, y pero acá en ultra full, no sé qué, HD, que es una resolución el doble que la full HD. No me chines. Exactamente. Y lo sacó una pantalla Samsung como ovalada. La ves así y como que te envuelve la pantalla, güey. No me chines. Como las iMacs, ¿te acuerdas? Ahora van para el otro lado. ya ves que a McAllen, no, no, bueno, también. Depende de cómo esté la fila. No, ya ves que las teles eran así como que cóncavas, ahora son convexas. ¡Ah, ah, su pinche padre, güey! ¡Te fijas, güey! ¡Pinche pedo! Es que acabo de escuchar la canción de Cóncavo y Convexo, de Roberto Carlos. Bueno, sí, sí, al sí, revés, exactamente. Era, antes eran así ovaladitos, pero como pa hacia la pared, güey. Sí. Hacia el cinescopio. Sí. Ah, sí, sí. Déjame sí. Digo las palabras antes que se me trabe el pinche lenguón acá. Y luego. Y ahorita que vas en la primera chave. Como en segundo sorbo. Y ahora, como dice mi estimado HD, que todo lo sabe, güey, lo que no lo chingó inventa, pero nos viene valiendo un patino, güey. Sí. Sí. Se te está saliendo una polilla, güey. la traía adentro, güey. De la nariz. Entonces ahora van para el otro lado. Sí, wey. Es que, ¿te acuerdas bueno, aquí en Monterrey, Nueva en York. Suburbia. Está la sala esta de IMAX de Planetario Alfa. Ah, sí. ¿Verdad? Entonces es como una semiesfera. La pantalla es así, ¿verdad? Cóncava. Convexa, ¿no? Cóncava, bueno. Uh-huh. Sientes como que te envuelve, ¿no? Una onda así. Te abraza. Te abraza, te hace cariño. O sea. Entonces la pantalla esta de Samsung ahora es así. Uh-huh. Así. Tipo el Alfa. Como, sí. Dígate. Oh, imagínate cómo se va a ver la usita. Una usita peluda. Te va a envolver. Higinio Hernández dice: hey, aquí estoy. Aquí estoy. Okay. Sí. Chinches Bravas dice: ¿qué onda, banda? Me tengo que ir, pero mando un saludo. Luego los escucho en iTunes. Un saludo. Feliz inicio de ano. Chicharronero, sobrevivimos, banda. Saludos a todos los fanzardos. Listo, ya los encontré. Dice Manuel Romero: ahora sí los podré escuchar en vivo. Al fin. Hablando de nevado, aquí en algunas partes de Durango nevó. Sí, sí, Durango, sí, Chihuahua. ¿En Coahuila alcanzó a nevar? También. ¿Y es nevó o nievo? No sé. Porque cayó nieve. O cayó nieve. Sí, es que esa es la de toda la vida, ¿no? Va a. ¿Qué huele? ¿Qué video? Ah. ¿Qué que estoy haciendo aquí? Ah, sí. sí. ¿Quiero que nieve o que neve? ¿Qué quiero? ¿Quiero nieve o quiero helado? Ah, helado, se está llamando. ¿Es helado o es nieve? Nieve de vainilla, un barquillo. O helado de vainilla. Es que el helado es la paleta, la que está hecha de hielo, porque está helada. La nieve también está helada. Está helada también. Es la paleta raspada. Pero está hecha nieve. El helado en todo caso sería como aquí el yuki, ¿no? No, ese es el raspado. ¿Raspado de qué? De que quieras. ¿Raspado? Así. Ese es el yuque. Así decía aquel señor. ¿Al cuál señor? Aquel. Ah. ¿Cuál? Sí. ¿El otro? Uno que cantaba. Canta o no sé. O sea. No, bueno, bueno. Bueno. Aquí es nieve. Vamos a comernos una nieve. Uh-huh. Y allá en otras partes. Es un helado. Un helado. Vamos a comernos un helado. Sí, no sé, la verdad. ¿Cuál suena más romántica? Un helado. Vamos por un barquillo. Mucha lana que pendejo. Comprar un barco. Aquí estuvo haciendo mucho frío hace una semana, ¿no? Más o menos. Aquí en el estudio. Amenazaba con nevar o nevar. Y ¡ay! Se apagó. Pero no, aquí en Monterrey nomás no cae nada. Puras así, el agüita del chipichipi muy nefasto. Dura 3 días el chipichipi aquí. Ay, qué horrible. Y luego con frío, que por eso estoy así. Pero en fin. Y una cantidad increíble de choques, güey. Qué bruto, güey. Oye, hablando de choques, ahorita que venía para acá, para el estudio, y sí me quiero quejar, y me imagino que varias ahí fans tardas nos han de estar escuchando. Ojalá y sea el mismo queja que traigo yo, güey. Sí, el mismo choque que vi. No, creo que va por el mismo. Señoritas, y señoras jóvenes o lo que sea. Evidentemente van o vienen de la chamba, ¿no? Uh-huh. Pues se ve, porque vienen hasta bien vestiditos y todo. Por favor, denle más rápido. No sean así. O sea, van a 30 kilómetros por hora. Dejen de hablar por teléfono. Pero era yo, güey. No, pero, ¿eh? Era yo. Ah, eras tú, cara. Es que soy señorita. No, pero una gran cantidad. En serio, y siempre, y me imagino que los que nos van manejando, así que nos escuchan manejando el carro o así. De seguro han de estar así, bueno, el tráfico. Y siempre, siempre me toca ir atrás de la persona más lenta de todos los carriles. y siempre pasa, o siempre me pasa, que quiero rebasarla o algo, y la otra fila hay otra, otra persona, que no me deja sobrepasar a la de adelante. Porque le va compartiendo el internet, güey. Si se despega tantito más, güey, se le va la señal, wey. Ay, no, no, no, no, señoritas, por favor, manejen un poquito más rápido. A mí lo que me ha tocado ver mucho estas últimas semanas es que van hablando por teléfono. Sí, Hijo, no. Oríllate a la orilla. Pero ya en todas partes te venden los chingados audifonitos acá de manos libres, güey. Pero no nada más es que vayan hablando. Si el problema no es que hablen, el problema es que van moviendo el teléfono, güey. El problema es que no se callan. El problema no es que hablen. Van checando correos o a ver quién les mandó un mensajito o checando Facebook o no sé qué tantas. Pero por favor, ahora. Ya ves que etiquetaron en esta foto, ¿ya la viste? Ah, no, espérame tantito. Dicen que las mujeres saben hacer varias cosas al mismo tiempo. No es cierto. No es, o al menos manejando no. Porque sí lo pueden hacer. El problema es que lo hacen mal, ¿ves? Ese es el problema. O sea, van checando el correo. Viendo si se despeinaron, porque ahorita le abrieron a la ventana porque tiraron el cigarro, güey. Viene sacándose un moco, güey. Viene arreglándose la de esta de acá. Subiéndole al audio porque no escuchan el podcast. Sí, aparte van choteando. Van choteando. Porque en la mañana, pues no se puso crema, entonces pues va choteando. Sí, pues cómo. No, si era así, por favor, señoritas o señoras o lo que sea. Digo, no porque no haya hombres que no suceda lo mismo. También, pero las mujeres. Ahorita que venía, en serio, me tocó rebasar a, ¿qué te gusta? 15. Y todas eran señoritas o lo que seas, jóvenes, que iban comiendo moco literalmente, güey. Entonces no sean así, por favor. Digo, dedícanse a... Los miércoles que se gana a la derecha. O acelera al chofer. Para que pase el HD. Pues sí, oye, de por sí vengo, ¿verdad? Matándome. Muy bien. Te venías matando. Eso era matándome. Oye, Alejandro Vargas ya hizo el resumen de la segunda temporada de Chicharrón con Pelos. Oye, sí. Puso la repetición, ¿verdad? Del primero. Ah, puso la repetición. No, y lo puso el segundo. Y luego puso, dijo el vato que iba a poner la otra y que después nos avisaba, pero ya no supe si puso la otra ya. Sí, puso la segunda parte de la primera temporada y puso la primera parte de la segunda temporada. Lo puso en YouTube. O sea, puso el logotipo de Chicharrón con Pelos o del Chese Podcast, pero puso la anterior, creo. ¿Cómo? Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Sí, está bien. ¿Quién es este? ¿Quién? Alejandro Vargas. Alejandro, gracias. No tienes calcomanía. Sí, no. No, porque ya le habían mandado, ¿no? Ya, seguramente. Y lo puso el logotipo y lo puso en YouTube. Dura una hora 17 minutos. Claro, entonces con imágenes y todo el asunto. No, es el puro audio. Puro audio con el logotipo. Y sale un resumen de la segunda temporada, pero haz de cuenta que es la primera parte. ¿De usted? Estamos hablando que ya hicimos 54 capítulos, yo creo que se agarró los primeros 20. No, 53. Es la primera parte. Okay. Pero bueno. No, y saludos también a Karina Rivera y a su esposo Josué Ramírez, que los vi ahora en estas fechas decembrinas. No me digas. Y vinieron desde Los Ángeles. ¿En serio? ¿Quién son? ¿Veras? Unos amigos. Josué, fíjate que Josué trabaja en Apple. ¡Adiós! Y me contó varias dile que me dé anécdotas. No sé si. ¿Y en qué trabaja, güey? Precisamente no sé muy bien. Recogiendo manzanas. Sí. Limpiando ahí. No, o sea, ya anda. Lo que sea. Sí. No le pregunté qué anda haciendo por aquellos lares, pero ya tiene 10 años, ya cumplió 10 años. Pero en el gabacho, o sea. Sí. Ah, yo pensé que de edad, dije, chinga, pues cómo. Y le dieron ya su reconocimiento, Apple ya le dio su reconocimiento. Y ese sí lo vi porque su esposa subió la foto en el Facebook. ¿Y cómo es, güey? ¿Qué pedo? Está muy padre. Ahí después, a ver si con su permiso nos da chance de ponerlo en el Facebook. ¿Y para qué te presumirlo. Dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué chismes te dio? Ah, me dio varios. ¿Te dio varios? Pues el desgallo gallina, ¿qué pedo? Le dio varios. No, contó varias anécdotas que le tocó conocer a Steve Jobs. No me cuentas. A ver, cuéntame. Él viene próximamente ahora en vacaciones. Me gustaría invitarlo y que él nos contara un poquito más. O sea, que no nos vas a decir ahorita. Bueno, que sí se lo topó. Y que una de las instrucciones que hay es que no molestes a Steve Jobs, aunque no lo molestas. No, pues ya no puedes molestarlo, no. Aunque quieras. Y que, pues sí, la gente que anda ahí caminando alrededor de él, pues que no lo pelaba. Porque era una de las condiciones, yo creo que, de estar ahí trabajando. Es que si te lo encuentras por ahí, no tienes nomás que... Nomás no le estés ahí... Salud. Me lo tragué. Te lo tragaste. Todo. Oh, que antes de que entrara, como que estuvo haciendo unas prácticas... Y que le dijo, oye, ¿me permites tomarte una foto? Dijo, no, fotos no. No dejo que tomen fotos. No seas pendejo. No. Y luego le dijo, bueno, un autógrafo. No soy un artista para darte un autógrafo. Y bueno, un beso. Y después le dijo, ¿tú trabajas aquí? En aquel entonces, él todavía no trabajaba ahí. Uh-huh. Dijo, no. Ah, ok, muy bien. ¿Por qué? Porque ya una vez que entró en la plática de inducción, le dicen, si lo ves, no lo molestes. Qué mal pedo, güey. Pero que sí, en varias ocasiones se lo topó. O sea, sí andaba el Steve Jobs ahí, sí, rondando los pasillos. En pata de gallo, en bermudas. Sí, siempre fue típica, en su típica camisa negra de cuello tortuga y pantalón de mezclilla. Y sin bañarse y todo. No me acuerdo quién se parece. Vendría de la comarca. A lo mejor. Puede ser. Puede ser. Eunismund dice: hola, chiquitos papás, hablen de los celos de la esposa. ¿De los pelos? No, chungo, andar hablando de los pelos de mi viejo. No, güey. No, de la esposa, atentamente se porto. O sea, de la esposa de ese porto. Que hablemos de los pelos de los... Ok. De los celos de la esposa. ¿Por qué te cela mucho que hace porto? Pues quién sabe. Oye, la rica ñonga te pregunta a ti, manito, que quién es Fercillo. Sí, que quién es Fercillo. Que lo mencionan mucho. Pues mira, de tan pequeñito que es, se me hace que desapareció. No, pues es es un buen camarada. Bien querido. Bien querido, buen hombre. Me lo encuentro y siempre lo saludo. Pues es un camarada del Verdolaga. Trabajamos juntos y pero a mí siempre me cayó mal, güey. Entonces, me viene valiendo un pepino. Y por eso lo menciono. Exactamente. Pero no le deseo el mal a nadie. Pero ojalá que hijo la chinga. Saludos también a Erika Jiménez, manito. ¿Quién es Erika Jiménez? ¡Chiquito, mamá! ¡Ay, cómo lo extrañé en este pinche frío, güey! Ya te acordaste, cabrón. Me acordaba, nada más veía los comentarios y ¡ay! Me iba directo al baño. También Raúl Maldonado, que hablemos de los 11 mejores de la FIFA. Y que lo... ¿Qué? ¡Ay! Y que los Reyes Magos no le trajeron sus Capri. Raúl Maldonado. Sí. que pidió unos Capri a los Reyes Magos, ¿verdad? Y no le... No se los trajeron. No se los trajeron. Pues es que ya sabemos por qué. Están bien fedados. Ya no me los pongo. Ya no me quedan. Ya no me quedan. Oye, un saludo a Luis Armando. Un cuate ahí de la chamba que... ¿Hoyos? Luis Armando Hoyos. Saludos. Que nos escucha ahí precisamente en el trabajo. Vaya, ponte a hacer algo, cabrón. No, y nos escucha y que le interesa mucho que hablemos de cine. Ahorita vamos a hablar de cine. ¿De cine? Ahí fui a ver una película. Dejé la revista del cine en el Mini Cooper, güey. Oh, Bueno, ahorita que decían de los guitarristas, los mejores guitarristas según la Rolling Stones. ¿The Rolling Stones? En primer lugar está Jimi Hendrix. Fíjate. Y después está otro cabrón. En el tercer lugar está B.B. King. ¿B.B. King? El que tocaba así ya el blues, ¿no? El bebé rey. Sí. Y luego está Eric Clapton. O sea, Burger King. Burger Boy. King. Sí. Eric Clapton, Robert Johnson. Eric Clapton como de los mejores. En el cuarto. Chuck Berry. Yo pensé que Chuck Berry es también así de rock and roll. Sí. Es el de Johnny B. Good. Creo. B. Good. No, ese era el otro. Bueno. Ese güey. En la canción de Back to the Future. ¿Eh? Donde sale Michael J. Fox tocando. ¿Qué canción es? Esa canción que la de Johnny B. Good. Johnny B. Good, bueno, sí. Es de Chuck Berry. Y Eric Clapton, yo pensé que tocaba más el piano que la guitarra. No, es más de guitarra, hijo. Yo pensé, bueno. El del piano es el Chan. Bueno, aquí dice los mejores pianistas, güey. No, Piano Man. ¿Piano Man de quién es? De Elton John. No, hombre, no, hombre, los que nos están escuchando así, qué santa estupidez están haciendo. Jimmy Page está en el número 9. La colita se te mueve. Y Keith Richards de los Rolling Stones está en el número 10, fíjate. Fíjate, la Keith revista Richards, es el del... Está Kirk Hammett, bueno, de la Metallica. Revista de Rolling Stones es de los Rolling Stones, güey. Está Kurt Cobain de Nirvana. ¿En qué número? En el 12. Está Jerry García. Está Carlos Santana en el 15º. Santana es buenísimo. Y así como él, muchos. The Edge, el de YouTube, está en el 24. En el 25. Está Dick Dale. Así dice, güey. John Capulina. Cipolina, güey. Y bueno, y así hay un chingo, güey. En el número 100, Toño, por si querían saber, está un cabrón que se llama Kim Kardashian. No, muy buena también. Y el video porno. Ya lo viste, güey. Pásamelo, güey. ¿Por dónde? Con el rapero. Quita, mamá. Hombre, güey. What an ass. Dije yo. No, güey. Es un señor cool. ¿Qué? Es una señora cola, güey. Ah. Un güey de Soundgarden. Está en el número 100. Ah, pues está bien. Pero sí, pero Kim Kardashian. Pero, yo pensé que no, güey. Dije nada. Se me hace que es como el de Paris Hilton, que te lo pasan así 2-3 minutos y la chica. Ya. No, güey. Bueno, se ve todo. 15 minutos. Todo, güey. Todo. All Tokio. Está en full HD, de hecho, güey. ¿De qué quieres tú, Yuki? Le dijeron. Qué cosa tan maravillosa, güey. De plano. Beautiful. Bárbara, güey. La muchacha. No, digo, Bárbara Mori también sabe. Ese video, bueno, según lo que yo leí en internet, lo grabó el rapero con el que se... Se revolcó. Con el que... Pues sí. Exactamente. Entonces, empezaron a sacarlo, no sé de dónde lo sacaron, si se lo volaron al vato o lo que sea. Pero total, ella dijo, bueno, si me dan unos milloncillos ahí, ya no digo nada y lo pueden vender y todo el rollo el video. Y lo están vendiendo. ¿Por qué me cuentas eso, güey? Si me dan unos millones, les enseño los melones. Y voy. Los melones del bien. Y ahora anda con el otro rapero, ¿cómo se llama? Eminem. No. No, es uno negro. Es que rapero blanco. Akon. No, ay, güey. Akon. Son calzones, güey. ¿Cómo se llama el rapero este muy famoso, hombre? Chris Brown. No, esa era la Rihanna. Bobby Brown. Ah, ese fue el lepro. No, esa era Whitney Houston. MC Hammer. No, ese era. Ese es el Too Legit to Quit. ¿Cómo se llama el rapero? Es que me digan, por favor, ahí. Tu leche con Quick, ¿verdad? Tu leche. Bueno, ese güey. Entonces, parece ser. Que ya está en Barandales. Ya está en Barcelona la muchacha. Por este rapero nuevo. Pero hay otro video, güey. Ahorita mismo lo busco. Que también, pero ahora sí, esta vieja dice, no, güey, pues como ya vendí uno, güey, ya dos, ya. Pero no, que yo sí le posteo. Que lo pongas. Sí, güey. Lo compro. Bueno, ese no lo compré. Pero sí, lo ando viendo otra vez. Kanye West, gracias. Kanye West. Bueno, pensaba que era... Juan Ramón, bueno. Bañuelos, gracias por me pasó el dato. Qué cosa, güey. Juan C. Delarge dice, jajajaja, la ñora cola. Una ñora cola, güey. No mames, güey. Ay, güey. De locos, güey. ¿Hubo dedicación? Sí, fácil, güey. No, de hecho es de noche por noche. Oye, pero hay fanfarra y todo, ¿no? Es que pasan un... Te habían hecho un 24-7. pero ahí hay está... fanfarria y todo el asunto, güey. ¿En serio? Sí, ese sí. Ese vato sí es de Large. Fácil, güey. ¿A poco el...? Sí, también ahí con él. Con él también hubo dedicación. La puse en el iPad, güey. Dije, nada, sí la anda llegando. Adiós. Le puse stop. Le puse pausa. Dijiste, tamaño real. Me la voy a medir, pues se salió del cuadro. La de él, güey. La de él, sí. salió de cuadro del video. Sí, no, la mía no me salió de cuadro, pero... Y aparte, pues, me imagino que, pues, está medio negrota la... cabeza cromada. La armorolea y todo, ¿no? Para que se vea más negra, güey. Para que resalte. Sí, para que se vea como nueva, güey. No, güey, qué bárbaro, güey. Ahí sí dije... Nos estamos desviando. Ahí sí, una de dos. O me iba con la Kim o me iba con el va. Un volado. Era un volado, güey. Ese sí era un volado. Ay, entonces sí será cierto eso de los negros. Porque no sabía yo si me hacía famoso la Kim, güey, o el vato. Pues quién sabe. Pero... Oye, pero ¿qué sentirá el Kanye West este? Que ahora anda con la muchacha. ¿Qué sentirá ella? Bueno, ella debe sentir, ¿verdad? Pero qué sentirá el vato, o sea, de ver que de verga la visión. De verga la visión, no, así tan grande el muchacho. Pero es que entre esa tipo de raza, güey. ¿Tú crees que se compare? Es el idioma de ellos, güey. Pero tú crees que el Kanye West, el que le anda ahorita con la Kim, diga yo, a ver. Se me hace que ando parejeando, o a lo mejor me lo friego en tamaño. Yo sí me lo chingo. Pues sí, ¿no? Pero ¿o qué es? Mejor me voy con el vato. unas espaditas. Literal, güey. Oye, préstame ese video, güey. Ahorita te lo pongo. Órale. Pero en el video. Oye, y hablando de cine. Oye, voy por un frutti. ¿Alguien gusta uno? Pues, por favor. De frambuesa, por ya, favor. Ya tuviste, hablando de también del iPhone. Que ya te mercaste el iPhone 5. Ya. Está sensacional. Ah, una pinche cosa de locos. ¿Qué te pareció? Está muy a toda madre. Güey, es que aparte tenía casi duré como unas 3 semanas sin internet. O sea, con telefonía. Con teléfono. Estaba haciendo se me acabó el plan y la madre. Entonces, pues lógicamente pues, ya llegó el muchacho, güey. Pero usas wifi y todo. Sí, ¿no? sí. Pero pues quería ver cómo se manifestaba y todo el asunto. Y pues sí, es una cosa muy bien diferente, güey. Al iPhone 4, lógicamente. Pero ya tuviste tu primera mala experiencia, ¿no? Tuve mi primera mala experiencia, la cual consiste en que mi cochecito, güey. El mini bocho. No, el mini Chevy. No aceptó la transferencia ahí de datos. Ahorita vamos a unas pruebas, pero dices que trae puerto USB. Mi cochecito trae el puerto USB que controla, como dices tú, lo que es el reproductor de iPod. O sea, conectas el iPhone o el iPod Touch o el iPod, ¿no? Ajá. Y desde el estéreo tú le puedes cambiar al... En buscar las listas, canciones, todo el asunto. Te pone el tema de... Tema, todo el pedo. O sea, ya venía ahí con esa preparación el car. Pero no te agarra con el iPhone 5. Porque se supone que tiene el puerto ese de USB. Está diseñado para lo que es 30 pin, que se llama. 30 pines, sí. O pines. Y el iPhone nuevo creo que trae... El de 19 pines o algo así. Sí, cambió el conector. Entonces, lógicamente, pues ya no es compatible. Entonces, sí se puede cargar, o sea, se pasa corriente para que se cargue el teléfono, pero no hace transferencia de. O sea, no te reproduce ninguna canción. Nada, absolutamente. Ni un pinche sonido. Úrsula. Entonces, pues, pues allá ando con. Y de hecho, sí estás comentando que ya la mayoría de los carros que traen ese plus. Algunas versiones de carros que te dicen ya trae puerto para USB para controlar el iPhone o lo que sea. Uh-huh. Todavía traen el conector anterior del iPhone 4. Sí, de 30 pines. De 30 pines. Entonces ya se pone esa limitación, bueno, la puso Apple de tiene que haber alguna solución para eso, ¿no? Pero, exactamente. Y de hecho te comentaba hace ratito que se acabó la Mercedes-Benz un carro con el estéreo única y exclusivamente para el iPhone 4S, sí, con ese puerto de USB, pues para esa transferencia y la madre, pues sale el iPhone 5 y le partió su madre. Pero entonces imagínate, o sea, compras el Mercedes-Benz, güey, porque trae todo el rock. Y además para ese el iPhone, ese paquete te lo venden así como, oye, el kit de iPhone o el kit del estéreo para el iPhone y todo el rollo, te cuesta 10,000 pesos más. Es bueno, ahora le va, ¿no? Y ahora ya no te puedes cambiar al teléfono, güey. Porque luego ya no jala, ¿no? Sí, o sea, y puedes conectar el iPad o... ¿Quién sabe si la mini iPad? No lo he probado con eso, güey. Pero, este... Pero no, el iPad... Ya lo... De hecho... De hecho, resulta que ya todos los dispositivos que vende Apple nuevos, desde el iPod Touch nuevo, el iPad Mini, el nuevo iPad, ya trae puerto Lightning. O sea, trae entonces ese ya nuevo puerto. Entonces ya ningún dispositivo nuevo le va a quedar. Exactamente. Nada más de los de 30 pines, que son la mayoría para atrás, ¿no? De 4S. Entonces lo que tratamos de probar ahorita, más en un momentito más, es que el HD ya trae el conector ese. El adaptador. Para ver si de esa manera, con el cable anterior del iPhone 4 o 4S, se puede hacer esa transferencia. Se puede comunicar, ¿no? De hecho, en el CES, el Consumer Electronics Show, presentó Ford y General Motors los nuevos estéreos dentro de su gama de coches. ¿Cómo es eso? De los coches. Ya van a traer aplicaciones. O sea, que vas a poder... no sé qué software van a usar ni nada, pero ya en el estéreo tú vas a poder comprar aplicaciones y todo que te van a poder servir para... No sé, a lo mejor algún navegador, alguna X, no sé, o sea, ¿no? Las aplicaciones funcionarán en pantallas táctiles de los vehículos y serán soportadas por un smartphone enlazado inalámbricamente al sistema del coche para alimentar la conexión a internet y los datos personales del usuario. Porque esa es la otra, que probablemente se pueda conectar por medio de Bluetooth. Pero no trae Bluetooth el mi cochecito, no. Pero se supone que está el de ese dispositivo que va en el puerto USB que transfiere Bluetooth. Y puede hacer que por y ahí. Que pueda de ese chip hacia mi teléfono haga esa transferencia. Ah, puede ser. Puede ser, pero bueno. Puede que. A ver qué sucede. Bueno, mi querido Bertilegui, ¿tienes algo de qué? Okay. Pues fíjate que salió ahí en el periódico. En el periódico. Que una mamá creó un contrato o unas reglas para su hijo de 13 años. Que ahora en Navidad le regalaron su iPhone. Ah, esa estuvo buenísima. Sí, la mamá se llama Janelle Burley Hoffman. Un saludo para ella. ¿Las está escuchando? Chiquita mamá. Y ahora en Navidad le regalaron a su hijo Gregory, de 13 años, su iPhone. Y le pusieron aquí un reglamento. La número uno es no ignorar. Y lo hizo firmar y todo. Sí, que se cumpla al pie de la letra de este contrato. Y que si no cumple ninguno de los puntos esos, se lo van a quitar. Sí, se lo quita. No más. Entonces, el primer punto es no ignorar nunca la llamada de los papás. Me voy a juntar con el centro comercial con mis amigos. Luego, bueno, cuando venga por ti, te voy a llamar. Me contestas. Y sucede, y nos han platicado, sí, que vas por él. Dicen por ahí. Que llegas por él al centro comercial y le marcas y no contesta. ¿Por qué? Porque todavía la pandilla está en el centro comercial y no se quiere ir. Entonces, la primera condición fue esa, ¿no? Segunda, entregar el teléfono a los papás a las 19:30 horas, o sea, a las 7:30 de la noche, en días hábiles, y a las 9 de la noche en fin de semana. Sopas. No llevarlo al colegio. Ah, sí, eso es primordial. Eso es importante, sí. Repararlo o reponerlo si se daña. Ándale, de tu alcancía. Ahí va. O sea, si le pasa algo, güey, tú lo repones. Se te cae, se rompe la pantalla. Por negligencia, ¿no? Sobre sí, todo. Sí. No escribir o decir nada a través del gadget que no se pueda decir en persona. O sea, hace groserías o... Sí, es que esa es una de las reglas de las redes sociales, que si no puedes decir lo que quieres poner, pues mejor no lo pongas. Sí. Es una de las reglas de etiquetado. A ver, otra vez. No te creas. Ya no me acuerdo, güey. No ver pornografía. Eso ya sí es la rapidez, wey, que tiene el teléfono. La inmediatez. ¿De dónde salió el de Kim? Por eso tú no firmaste eso, güey. No, güey. Esa sí no la firmé. Apagarlo, silenciarlo o guardarlo en público o cuando se dialoga con alguien personalmente. Ay, eso es importantísimo. Oye, vas a comer o... Siempre sucede que ya nomás te sientas a comer o algo y siguen los huerquitos ahí con el teléfono ahí jeringueándole. Y ya ni platicas, güey, ni nada. No, y eso es en los huerquitos. También en los adultos. También sucede, en los adultos. Y es demasiado cagante, güey. O sea, Ah, que perdón, sigo yo, ¿verdad? Sí. Es que estaba acá checando el Facebook. Ah, okay, tuvo un chiste. No tomar fotos y videos de todo. Mm. Que van ahí tomándole. Ese no. Ojalá y no lo haya firmado. Dejar el teléfono en casa a veces y estar tranquilo con tal decisión. Oye, pues vamos a ir al parque, aquí déjalo. O vamos a salir y déjalo aquí. Vamos a ir al cine. Y si lo dejas, no vas a andar con jeta ahí todo el rato que vamos a andar afuera. Bueno. Sí, enojado. Jugar con el gadget, aplicaciones, jugar con el gadget, que sean aplicaciones didácticas como juegos de palabras o de ingenio. O sea, se, pajaritos enojados quedó fuera. Ese tiene su dificultad. Yo creo que ese sí es válido. Pues. Y ya por último, darse tiempo de ver lo que sucede en el mundo. Por ejemplo, asomarse a la ventana, salir a la bicicleta. Que no esté jeriñándole nada más todo el día ahí. Sí. Y bueno, pues hubo gente que salió ahí en protesta de todas estas reglas, ¿no? Que se les hicieron muy estrictas. Pero para mí en general se me hacen. Pues yo creo que bien. Depende del huerco también, pero se me hace bien. Si es tu hijo. Y anda rondando ya los, no sé, 15, 16 años, que ya la punzada. Pues ponerle ciertas reglas. Oye, pues, digo, si yo te la estamos comprando, pues mínimo acata estas órdenes, ¿no? Y también puede suceder con el iPod. También. Digo, o sea, porque tiene la cuestión de que saca llamadas. Pero pues el iPod nada más le falta que también saque llamadas, güey. Que igual y la puedes hacer con el Skype y todas esas cosas, güey. Sí. Entonces también puede ser de que dices, bueno, pues es que ahí, papá, me regalaste el iPod. Pues sí, güey, pero pues ese también, güey. Estás juegue y juegue, güey. No te separas de esa desmadre. La ventaja. Ya ni te la jalas por estar juegue y juegue. La ventaja. ¿Son es de niños? La ventaja del iPhone, de que es iPhone, es que tienes el internet ahí mismo, ¿no? No necesitas buscarlo en otra parte. O estar conectado a una Wi-Fi, Wi-Fi. O sea, la ventaja del iPod Touch es que necesitas estar conectado a Wi-Fi, ¿verdad? Y en el iPhone no. Entonces yo creo que si le están regalando el iPhone es porque va a estar conectado a internet todo el tiempo, ¿no? O se lo sacas en plan a mil. No, pero allá en el gabacho. Sí, hay, prepago. Plan friendly. Ahí en Estados Unidos te venden también ya las tarjetas. Que de hecho el rollo este del prepago de plan amigo y así inició en México. Inició y por idea de Carlos Slim, no por Telcel. Y luego ya vieron que funcionó, porque no lo querían sacar en otros países, y vieron que sí funcionaba. Y ya lo empezaron a sacar en Estados Unidos. Que también es lo mismo, compras la tarjeta y hay varios planes, ¿no? De que si compras la de tanto, te dan tantos megas y así, ¿no? Igual. Normal. También llegas al súper y... ¿Alguna recarga? Alguna, sí. Pues digo, en general hay una que otra, por ejemplo, el porno. Pues hay cosas que no... Yo no firmaría, ¿no? O pondría un inciso ahí. Bueno, no puedo ver porno. ¿A qué hora? ¿Antes de que te la entregues? Alguna cosa tienes que negociar. Todo se puede negociar en la vida. Ahí el chavito, esperamos que sea. O le pudo haber hecho. No puedo ver porno después de las 7:30. No hay pedo, pues como que ya lo dejé, güey. Mira, hay que ser astutos, güey. Vale, no me está escuchando, cabrón. Tienes que poner. Hay que negociar. Ni tú ni yo. Déjame medio porno y medio. Algo. Porque no nada más es que ponga las reglas la parte de los papás, que es lo ideal, que pongan las reglas ellos. Pero también tiene que haber una parte mediática. Ahí que la novia. La del sí, o sea, algo que también dice, bueno, pues yo también quiero poner mis condiciones, güey. Y a lo mejor ya puede empatar ahí el asunto. Ok, no puedo ver porno, pero vamos a ver, no puedo ver todo el porno. A ver, a lo mejor nomás la putita. Algo, güey. No sé, la mitad de la mitad para atrás, güey. No sé. O cuando ya se la va a dejar ir, le apago. Le apago. Pero todo ya viste puede, todos los chupones y la mamá. Una cosa lamentable conmigo, Saludos de Miami. Hoy no, en Miami. Jorge Cepeda Acuña. Y saludos de Miami. Primera vez y oyéndolos en vivo. Qué un rico, saludo. Wey. Miami, que a toda la... Mándanos pedir, güey. Mándanos pedir a Miami. ¿Qué estás haciendo en Miami, güey? Que no nos llevas. Oye, pues yo fui a ver una película. Mira, doño. Fui a ver la más nueva y divertida. No, la más nueva película del ídolo de acá. Ya la vi también. El Hobbit. La de Jack Reacher. La sí. de Bajo la Mira. Con Tom Cruise. Pues es que como era el ídolo Fercillo, pues es la del Hobbit. ¿Que no? Sí. Bueno, la del Hobbit ya la vi. Pero no me gustó. Pero ya hace chingo de años, güey. La del Hobbit ahorita. No, la de... Aquí le pusieron Bajo la Mira. En inglés se llama Jack Reacher, que es el nombre del personaje de Tom Cruise. Uh-huh. ¿Qué te pareció la película? Muy, muy buena. A todas marcas. Recomendable. Te salivó. ¿Qué película de Tom Cruise no te ha gustado? Fíjate, me gustó más que Avengers, que Hulk, que todas las que pasaron este año anterior, eso, de acción, es cierto, y de superhéroes. No me digas eso, el trama está muy bueno. Todo te gustó. Todo. Tom más Cruise que la de también. Avengers. ¿Eh? No puede sí, ser, güey. No, sí. No te creo. Sí. Porque es Tom Cruise, güey. No has entendido ahí todavía el rollo ese, güey. Ya, de hecho, mi ropa la voy a ir a comprar a una de segunda mano. Así lo hace el mal. Se supone que el Tom Cruise, el Jack Reacher, es un ex militar que no sé por qué desapareció del planeta. O sea, no explican ahí. O sea, no. El vato se dedica a ayudar a algunas investigaciones y cosas de ese tipo. Que tampoco profundizan mucho en eso, ¿no? Pero es un ex militar y es ultra, ya sabes, ultra piola para los fregadazos, ¿no? Y para disparar y para todo. Muy intuitivo también, de que, no, mira, ya, por aquí va esto, por esto, por esto y por el otro. Ya la abogada la dejaba con el ojo cuadrado. Es un investigador. Entonces, hay un caso de un asesinato múltiple. Ya ves que ahora, de hecho, se me hizo un tema delicadón por todo lo que ha pasado en Estados Unidos. Lo de los asesinatos en la escuela, en el cine y todos, que son totalmente sin sentido, ¿no? Y toca un tema similar, que es un vato le dispara a 5 o 6 personas. Así, de buenas a primeras. De buenas a primeras. Entonces, pero trae, obviamente, pues ese trae una investigación y ahí es donde entra Jack Reacher y todo. Es una película recomendable porque es 100% palomera. O sea, no es la mejor película de Tom Cruise que he visto, no es la mejor película del año, no es súper entretenida. El Tom Cruise lo estás viendo como si estuvieras viendo en Misión Imposible. Más o menos de ese estilo. No se sale de esa línea que a final de cuentas es una fórmula que le funciona a Tom Cruise, que es la del típico de que carita, pero sí, pero le soy bueno para los catorrazos, y aparte soy bien inteligente, y aparte nadie me hace nada y a todos les gano. O sea, como James Bond. Sí, es un James Bond de Estados Unidos. Entonces, pero en realidad la película está muy buena en ese sentido, que es muy entretenida. Y si quieres pasarte un rato bastante bien, de hecho yo fui con la señora de la casa y también se la pasó súper bien. Dijo, está muy entretenida. Trae mucho suspenso, hay muchas cosas que tienes que embonar ahí, que tú lo estás pensando también y tratas de... Te sientes Tom Cruise cuando lo estás viendo la película. O sea, es como adivina quién. Sí, sí, quién fue el que lo mató, ¿no? Está buena la película, está muy recomendable. Y si la quieren ver, vale la pena verla en el cine. Si no, pues... ¿Y el escritor es el mismo que hizo esta película Tom Cruise, la de ¿El escritorio? El mismo escritor. Esta película de cuando quieren matar a Hitler, ¿cómo se llama? Valquimia. Esa nunca la vi. Está buena. La película de Valquimia. Valquimia. El escritor de Valquimia también es el mismo de esta película. El director es Christopher McQuarrie. Macuarro. Macuarro. Es el mismo de Sospechosos Comunes. La película esta del 95. Es el guionista de esa película. Es el guionista y productor de Valquiria. Valquiria, güey. Valquiria es otro pinche desmadre, güey. Sí. Es guionista de El Turista. Que esta salía Johnny Depp. Malísima esa película. Pero pésima de madre, güey. Y como guionista, pues es en esas películas. Nada más que ahora es el director de esta película. Está muy entretenida. Yo traté de acordarme de alguna película de Tom Cruise mala. Y no, fíjate que no di con ninguna, güey. La de Vanilla Sky, güey. Tiene, es que tiene su lado. Pero bueno, no es así como que tú digas, uy, qué bruto. Así güey, de que sales, no sales del cine, wow, no. Sí, no. Pero está buena. No es, te no voy está a decir, mala. Está buena Cameron Díaz. Te voy a decir una película, una película mala de este. De Tommy. Yo te digo Tommy, güey. De Tommy. Tommy Lee. Por ejemplo, la de La Mochila Azul. ¿Te gustó la de Valkyrie? Sí, tiene ahí también. Pero no es de tu total agrado, güey. No. O sea, pero, una que te haya gustado así con... Pero digo, una mala. Por decir, ¿quién tiene una mala? Ahorita me acuerdo. La de Cocktail. Bueno, la guerra es muy buena. La Guerra de los Mundos. Bueno, está buena. Ay, todas están buenas. Todas. Magnolia. Ah, esa no me acuerdo. Ojos Bien Cerrados, cuando se aventa un... Hombre, pues, bueno. Con su ex, ¿verdad? La de los vampiros que sale con este... Ah, Entrevista con el Vampiro, bueno, sí, está buena. La de... A ver, dime una mala, Yo ya dije, la de Vanilla Sky. Bueno, ok, esa no te gustó, pero que no es mala película. ¿Sabes cuál está tan buena? La de Un Horizonte Lejano. Está tan buena. Que también sale con su ex esta... Nicole Kidman. Que son australianos, sí. Y que rebeldes. Sí. No está tan buena. Bueno, vamos a poner medio punto. La de... la de Ghostbusters, güey. Chinga. ¿Se acuerdan? Él salió en la película de... Hombres de Honor. El Último Samurái, está buena. Uh-huh. No, esa sí está muy buena, güey. Salió en Leones por Corderos, también. Esa también está buena. ¿Y se acuerdan que él salió en la película de Tropic Thunder? ¿Cuál? Con este Tropic Thunder. ¿No vieron esa película? Con este Ben Stiller. No. Que sale Robert Downey Jr. No. Ellos son quieren grabar una película, uh-huh, pero lo quieren hacer en la vida real. O sea, los mandan a la selva, a Ben Stiller, Jack Black y Robert Downey Jr., a que sientan realmente lo que es una guerra de verdad. Los dejan ahí y están grabando la película, pero resulta que realmente son acosados por una guerrilla de verdad, uh-huh, y se tienen que defender. Tom Cruise sale ahí pelón, gordo, que baila al final y todo eso. ¿No la vieron? No. Tropic Thunder. Está buena eso. Está muy entretenida también. Muy la bien. De carreras, ¿cómo se llamaba también? La de... Ray of Thunder o algo así se llamaba. Sí. Bueno, eso sí. Días de Trueno. Days of Thunder. Días de Trueno. Está buenísima esa. Ahí también sale Nicole Kidman. Pues sí, uno que ha tenido películas malas es El Príncipe de Rap, ¿cómo se llama? Will Smith. Will Smith ha tenido muy malas películas, como también muy buenas. Will Smith, sí, te la está regresando. Sí, exacto. Pues es el papacito de él. Dime una película mala de Will Smith. A ver, Gabriel. Will. ¿Sabes cuál? La de Wild Wild West. No, güey. Sí. Con Chiquita Mamá Salma Hayek. Sí, a mí no me gustó, pero para nada. Claro que no, güey. No está tan buena la de. La de Hancock. La Hancock está buena, güey. Ah, güey, está divertida. Está como la de Jack Rich. No, ¿qué tienes, güey? La de Siete Almas, esa estuvo 2-3. Siete Almas, Lidia y Corazón. ¡Oh! Al Marisol. Que ya va a sacar su nueva película este Will Smith, con su hijo ya más chiludón. Ah, que están acá como en el futuro, o bueno, sí, no sé qué pedo, ¿no? Que se parece mucho a Avatar. Se me figura mucho a Avatar. Mira, Kim Kardashian, güey. No es Kim Kardashian. Ana de la Reguera. No es Ana de la Reguera, güey. Es Paz Vega. Uy, mejor aún todavía, güey. Sí, cómo no. Porque muy bien. Le dices Paz Vega. Y lo Paz Vega. Paz Vega. Bueno. Paz Naga. Ok, está bueno, ¿no? Eliezer Ochoa dice: ¿ya habían visto que sí hay una app de Mixler en App Store? Sí, sí hay. Y mira quién se apareció aquí en el chat: Paulina Carreño. Sí. Voy al baño. Dice: saludos, banda chornera, ya los extrañaba. Nosotros también. Imagínate nosotros. Imagínate. Perdón por la. Andamos ahí medio agripedos. Hey. A ver, mi querido Pichine. ¿Qué te daño? Mi señora que hizo la tarea, como dice el señor Verdolague, es que está una frase que es la frase del año, dicha por el ganador del premio Nobel de Medicina. No sé si supieron de eso, ¿no? Por un doc. Es un doc, es un oncólogo brasileño que se llama Drauzio Varela. Oncólogo. Está bien Varela, ¿no? Bueno, está bien Varela. Dice, fíjate, dícese así. Musiquita de fondo. Dice, ¿qué dice? Hacer eje. Espérate, güey. Espérate, güey. En el mundo actual se está invirtiendo 5 veces más en medicamentos para la virilidad masculina y silicona para mujeres que en la cura del Alzheimer. De aquí a algunos años tendremos viejas de tetas grandes y viejos con pene duro, pero ninguno de ellos se acordará para qué sirve. Está buena. Muy bonito. Y aquí viene el señor Cocolizo, güey. Es el doctor de allá, del señor, el doctor Drauzio. Voy con el doctor Drauzio. Varela. Y es que sí, es cierto, la verdad. ¿Ya has visto más gente chichona? No, va. No. Ya está rojita, hasta sí rojito. Sí, he visto. Hasta rojito se puso. Y he visto también hasta Penélope. ¿Duros? O flácidos. Pero sí es cierto, se investiga más para eso que para la medicina. Flácido en domingo, flácido domingo. Sí, entonces esa es una. Otra frase célebre. O sea, ese pedo no es mío, pero bueno, ya está ahí apuntado, güey. Dice, si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. ¿Eh? No sé, güey, me viene valiendo un pepino. Efemérides, señoras y señores. Putiné entra a las efemérides. Oye, pero Jorge Cepeda dice, hablando de películas, ¿ustedes vieron el Santos contra la Tetona Mendoza? Fíjate que no. Nada más escuché la canción con Botita Jerez. Dice, véanla, es una radiografía de los mexicanos, orgullosamente mexicana. Tropic Thunder es una donde sale Tom y es aburrida. Sin embargo, la caracterización de Tom es buena y hay que reconocerlo. La de Santos contra la Tetona Mendoza, he escuchado muy malas críticas, güey. Está malita la película. Lástima que sea mexicana. Es el dibujante Trino, ¿no? Creo que sí. Caricaturis. Uh-huh. Me encantan las caricaturas de Trino, güey, pero la película no se me antoja, pero para nada. No, de plano no. ¿Y las chiquitas nomás que están ahí? A lo mejor salen naked. ¿Tú crees? No, sale la tetona. No, son caricaturas. Está bien, doctor Drauzio. Dice que en un día como hoy nace Rigoberta Menchú Farías. Fue una política guatemalteca que tuvo el premio Nobel de la Paz en 1992. Que salía, era muy cara. Estaba chiquita mamá para su tribu, pero estaba chiquita mamá. Que no. Para la su raza. ¿A poco le ibas a decir que no? En días de hambre. Pues a lo mejor ya. Days of Thunder. Se caracterizaba mucho por el jorongo, ¿no? Que usaba. Un jorongo. ¡Qué jorongo, güey! ¡Qué joroba tienes! El jorongo, sí. Ella siempre usaba ropa de. De su tribu. De gachos, güey. No, pues sí, güey, pues de dónde era. ¿De dónde era ella? ¿De dónde era? ¿Dices? De Guatemala. Guatemalteca. Sí, de lo que se usaba ahí en su. Era una amerindia. Amerindia. Así es. Como la India Yuridia. ¿Qué va a andar usando bebé y qué otras marcas que están ahorita? Bueno, no sé si se casó y tuvo bebé, güey, pero. No, que anda usando ropa bebé. Era muy autóctona. Ándale. Usted, como tulipanes. Algo así. Bueno, y en el 2007 la empresa Apple, durante la Macworld, anuncia el lanzamiento del iPhone, teléfono inteligente multimedia que está con más. ¿Eso fue en el qué? 2007. Un 9 de enero del 2007. De hecho salió en el periódico a ¿cuántos años? A 6 años del iPhone. Ajá. Todo lo que, porque se supone que vino y revolucionó la telefonía móvil y todo eso. Y me acuerdo muy bien la frase con la que presentó Steve Jobs. Lo recuerdas como si fuera ayer. Como si fuera ayer, me acuerdo. No, que dijo, él presenta, dice, muchos pensaron que íbamos a presentar un teléfono con un iPod. Uh-huh. Y los presentó y una foto de un iPod, pero con la ruedita esta de los teléfonos anteriores. Uh-huh. Dice, ¿pensaban que iba a ser así? Dice, no. Decidimos crear un dispositivo que tuviera internet, teléfono y... ¿qué otra cosa dijo? Internet, teléfono, cámara y mapas. Y no me acuerdo qué más. Y luego empezó a decir, ¿se acuerda? O sea, si les cae el 20, internet, teléfono, no sé qué, si les cae. Bueno, pues es el... y lo llamamos el iPhone. Y le salió el iPhone. Y luego ya se quita el vato y sale la presentación. Es que esa madre la pasan en el Netflix. Sí. Tiene ahí una historicilla ahí del... un documental. Un documental de este güey. Que de hecho me lo renté en estos días de ocio. Este... está con madre. Está bueno ese. Yo lo he visto está, y no... está bueno. No. O sea, está... corto. Uh-huh. Pero está bueno. Digo, me imagino yo que el que libro debe estar mucho mejor, bueno, lógicamente. Pues el libro refleja... lo que pasa es que el libro fue investigación y de mucho tiempo. Y además fueron entrevistas con Steve Jobs. Uh-huh. Y este es como un documental externo. Que se ve que no tiene mucho presupuesto, pero está interesante porque sí refleja más o menos todo lo que sucedió. El Crucito dice, antes saludaban aquí presente, Crucito, Eliseo Ochoa presente, Jorge Cepeda, autóctona, no la jodas más a la señora, dice. Pues así se les llama, güey, ¿no? Sí, porque no somos tan... pero bien abusada, sí, se asoció con el doctor Simi para poner farmacias similares en Sudamérica. Además de que ganó el premio Nobel de la Paz por defender los derechos indígenas. Ya ves. Ajá. Bueno, la persona esta persona de Guatemala, guatemalteca, es la que ganó. De hecho, y dice Juan de Large, dice, y oigan, ¿y el perro? Ya ladró hace rato, pero... No estamos grabando. No, anda de vacaciones. El Crucito, por cierto, ¿sí aprovechan el Netflix? Dice el Crucito. Sí, güey, a ver si... ¿todavía sigue vigente o no? Sí, bueno, no, ¿cuándo fue el sigue lunes? Mi gente. El lunes ahí estuve viendo un pedacito de una película. Nada más que dice mi chiquita mamá que que estoy pendiente, Crucito, estoy pendiente, no muchas, se me olvida. Muchas películas ya muy viejonas. ¿Sabes? Son de catálogo, pero siempre hay una que ver. Sí. Eso es lo bueno del Netflix. Exactamente. Yo lo comparé, por ejemplo, el compadre de McAllen, el compadre Raúl, tiene también el Netflix. De aquel lado. Del gabacho. Uh-huh. Y su niña estaba quería ver la de los Transformers. Ahí así tiene películas más recientes. Sí, le dije, ¿está en Netflix, gabacho? Y dice, sí. Ay, güey, el Transformers, Spider-Man y no sé qué tantas cosas. Y yo, mira, no. Nosotros salimos de. Digo, acá está Spider-Man, pero en caricaturas, güey. Sí. No, que coste la diferencia, ¿verdad? Exactamente, pero pues bueno, te revientas ahí la pero de. Está buena, sí, está la buena. De Monsters y la de Toy Story otra vez. Sí, está bueno. Está bueno, pero sí está 2-3. Y por último, traigo aquí unos chistes. De humor. Chistes, ¿verdad? De humor. Chistes de humor. Fíjate qué contrariedades de la vida. Bueno. A ver, échale. Ahí va. Dice, en un prestigioso museo antropológico, güey, el guía se dirige a los turistas. Bueno, y acá tenemos el esqueleto de un tiranosaurio rex que tiene aproximadamente 65 millones de años y 15 días. Ay, güey. ¡Pinche madre! Y le dice un cabrón, sorprendido, ¿eh? Oye, señor, ¿y cómo sabe usted la edad con tanta precisión? Dice, cuando entré a trabajar me dijeron que tenía 65 millones de años y hace ya 15 días que trabajo. 15 días, güey, siempre tienen que tener una pinche respuesta, güey, para... fíjate que yo fui guía, güey. Ah, sí es cierto, güey. Fuiste guía de... ¿Y si te quedó algo de tu chamba? ¿Te acuerdas de...? Nada más que la pelota de béisbol tiene 251 puntos. O sea, por donde pasa el hilo, sí. O sea, la cosilla. De la costura. De la costura. ¿De dónde eres guía? Del Salón de la Fama de Cervecería Cuauhtémoc. Dígame. Y nunca se... Patrocinador de Chicharrón. Dice, le comenta un hombre a alguien en una boda. Oiga, ¿se fijó qué horrible es la novia? Le dice el otro, ¿qué le pasa? No se exprese así de... Es mi hija. Uy, perdone, no tenía idea que de que fuera usted el padre. Dice, no, soy el padre, soy la madre. Ah. Pinche gallo gallina, güey. Y por último, mira, Toño. Este sí no me gustó mucho, pero lo voy a contar porque ya viene aquí. Sí, una vez, un niño empezó a preparar cientos de bolsitas de té. Su papá, al ver esto, le pregunta, hijo, ¿por qué preparas tanto té? Y el hijo le responde, es que papi, yo leí, Jesús viene, prepárate. Está loca las fechas que acabamos. Esto fue todo por el día de hoy con el Putiné y sus pendejos. Oye, hablando de tradiciones, aquí como que en, acá de este lado, para el norte de México, como que no se estila mucho lo de, no se festeja tanto los días de Reyes, ¿no? ¿No lo sienten así? Pues yo nada más me chingué el arroz. Y luego comiste. Y luego ya fuimos a comprar. Oye, ¿te sacaste el monito o no? Llevo tres hasta la fecha. Bueno, eran cuatro, pero no me lo tragué. Pero dicen que tienes que el 2 de febrero comprar tamales. La tamaliza. Tienes que dar tamales. No, debería ser al revés. Primero los tamales y luego la rosca. No, que... Primero que los salados y luego los dulces. ¿O cómo? Sí, que... O sea, primero una entrada y luego el plato que partas, fuerte. Que partas el tamal. El Día de Reyes debe ser en tres tiempos. Comida en tres tiempos. No, me refiero a que, oye, se supone que la rosca de Reyes, el monito representa al niño Dios, ¿no? Esa es lo que me han dicho. Bueno, la rosca de Reyes representa a seis huercos, porque hay seis dentro de... Bueno, depende de la rosca. Hay unos que no te... Hay unas roscas... Son bien roscas. No sueltan, pero nada, no. Hay unas roscas más pequeñas que nomás traen tres monitos y así. Pero la rosca de Reyes es... El monito es representa el niño Dios. Entonces, nadie se quiere sacar el monito, güey, porque tiene que pagar tamales. Cuando es una bendición, cuando, ¿no? Debería ser al revés. La suerte de que te toque el monito, que es el niño Dios, es para que te regalen algo, güey, o para que te den tamales o algo así, ¿no? Yo tengo la re suerte. Ya salieron tres. Sí, pues debe de ser una fortuna de que te saques el mono. Una fortuna debería ser que te regale dinero adentro, güey. Ah, la rosca del globo. La panadería del globo. Sí. Trae un monito así dorado. Y luego lo usas en el Monopoly. Sí, es de fierro. Se acaban los pichos y bueno, saca el monito. Oye, hablando de Monopoly, okay. Aquí al Santa, ajá, les trajo a los niños un Monopoly. ¿Cuál? De yo, todos, porque ya hay de todos. Bueno, exactamente, para allá voy. A ver. Yo estaba acostumbrado a jugar turista. Sí. ¿Ustedes lo jugaron? El turista. Serpientes y escaleras. El trompo. No, el turista era la versión mexicana del Monopoly. Sí. Nada más que con billetes y que tienes que pasar por México y sí, no sé qué tanto. Comprabas rollo, Argentina, ¿no? Y, sí, todos, y Angola y la chica. Sí, Marruecos y todo eso. Tienes Angola, que pasar la aduana, güey. Sí, la chingada, güey. Sí. O sea, era la versión mexicana. Sí, acá. Una versión mexicana del Monopoly. Resulta que. A mis niños les trajo Santa un Monopoly. ¿Por qué? No lo sé. Para que comentaran. Pues de rebotito. La convivencia familiar y todo lo demás, ¿no? ¿Han jugado? Total. ¿Ya jugaron? Ya jugaron. A ver. Pero el Monopoly que les trajo Santa está muy bueno, güey, porque es el Monopoly electrónico, güey. No me chingue, güey. Pinche Santa, güey, venía bien feriado. Tecnológico, güey. No, en lugar de usar los famosos billetes, ¿no?, que antes usaban, ahora ya usas unas tarjetas, como de débito. ¡Puta madre! ¡Buena onda, güey! Entonces, ahorita, si racita, tienen un poquito de lana porque andan endeudados en HD, güey, por andar comprando Angola. Está todas margaras, güey, porque en lugar de andar lidiando con los billetitos, ya es que se te pierden y no, ya no. Acomodarlos es un lío. Acomodarlos. Y que te dan de peso, ¿no? Sí. Y luego entonces, uno tiene que ser el banco, güey, también. En el juegas turista, y banco. Güey. Entonces, aquí con tarjetas como de débito, viene con una maquinita, como tipo calculadora, que es como el cajero. Entonces, el banco es nada más sostener la maquinita esa. y tú le debes a este güey porque cayó ahí en tu país y la renta. Ah, ok. Pasa la tarjeta, saca lana y pasa la otra tarjeta y le abonas la lana, güey. Está sensacional el mendigo juego. Se lo recomiendo. Sácalo el ahorita, güey. Monopoly electrónico está muy bueno, güey. Pero es que la de débito yo traigo como 30 pesos. ¿No? Está muy bueno. Está ¿no muy tendrás de prepago por ahí? Está, es de débito, este, no es de crédito, porque si fuera crédito estuviera todo sin, y no hay meses sin intereses. Y luego este güey de banco es más largo. Este sí es de large, pero con el de bank. Dice Jesús. Oye, Alejandro. Espérame. ¿Y qué es con países o qué tema trae? Igual, es lo mismo. Porque ya ves que hay de los Simpson, de... Ah, no, este es el tradicional. El tradicional. Con tarjetas. Pero en lugar de dinero, de billetes, usas tarjetas de débito. Es el Monopoly electrónico que le ponen ahí. Está muy entretenido. Ya lo empezamos a jugar así con los huecos y así. Así como que convivencia familiar, ¿no? Sí. A dejar a un lado los iPods y todo. Entonces, empezamos a jugar. Oye, se va un poquito más rápido. Y ganaste. Y no, es que los huecos todavía están así como que, ¿y qué? ¿Yo qué gano? Porque Noel tiene sus desventajas. Uh-huh. Que el Monopoly normal, o el turista, ¿no? El ver los billetes o tener los billetes y que traes el job, se ve el bonche de lana que tiene, ¿no? Y en este, pues está en la tarjeta y dices, pues sí, pues tengo mucha lana, pero pues está aquí en el plástico. No la veo. No me la puedo llevar abajo del colchón. Está en el banco, güey. Pero está bueno, está muy entretenido. Sí, yo estuve con convivencia familiar también, pero con el uno. El uno también está muy bueno. Porque la más pequeña de la casa ahí encontró el sentido del uno. Es más fácil para niños más chicos. Sí, estamos ahí. Porque es por colores y por números, así. Está muy bueno. El uno es un juego muy didáctico. Sí. Digamos, ¿no? Dice Jesús Alejandro García, buenas con el monito. Saludos, banda charrera, aquí diciendo presente. Gracias por sintonizarnos aquí en vivo por Mixler. Dice Shui Villalobos, buen pedo, Putin. Eliezer Ochoa dice, ¿acepta tarjeta iTunes? Jorge Cepeda dice, acá yo seguí con esa tradición y solía llevarla al trabajo. Y como hay gente de muchos países, era una gran experiencia para todos. Y su significado, lo de la rosca, me imagino. Uh-huh. Y su significado es que en este año la bendición de Jesús está en la casa de quien se sacó el niño. Y en agradecimiento ofrecen una comida. Por eso se chingan con los tamales y con el atole. El atole. ¿Hace cuánto que no comes atole? ¿Te dan atole con el dedo? En la casa cada rato. El atole es el de masa, ¿no? Sí. El de que tiene de chocolate. O así. El tal maicena, ¿no? La marca maicena que haces atole. ¿O cómo se llama esa marca? No, maicena, sí. Que viene en sobre. El sobre, no me acuerdo bien la marca. Es amarillo. Ya lo preparas ahí con... Ah, tú dices ya el que ya viene preparado, sí, que no le echas agua. Se hacía con maicena antes. Bueno, es el, sí. Porque es el atole de masa. Rodríguez. Del masa. Del América. Sí, exactamente, que ahora se fue a la América. Y hablando del América, güey. Espérate, el atole, güey. Ah, cabrón. No, es que tengo muchos años de no tomar atole. No, ya tengo rato. Puro atole con dedo. No, espérate. No estuvimos acá en Santa Catarina y compraste un atolito de chocolate. Ah, atole, cierto. Sí. ¿Y no te han removido el atole con el dedo? Ah. Ya me dio tus amigos. ¿De algo te acordaste? Total, pues así está el rollo, ¿no? Y hablando del fútbol que estábamos diciendo, ganaron los Tigres 3-0. Antonio. Perdieron los Rayados de último minuto. Vi ese gol de penal del América. Sí, bueno, una cosa lamentable, güey. Y se supone, güey, la racita que dice que empezó el torneo muy bien y que la chingada. Digo, salvo los triunfos, que en este caso el de Tigres, que fue el avasallador. El más contundente, güey. De hecho, está en primer lugar de la tabla general. Y un juego. El de los Cholos que volvieron a ganar, güey. O sea, perros del mal, güey. Están enrachados, güey. Pero... Los Pumas, güey, que iban a toda madre, güey. Ay, un golecito con más. Mocos, güey. El Atlas, ¿verdad? El Atlas, güey. Y luego los dos que están peleando el descenso, el Querétaro y el Atlas, güey. Pero con gol de el Atlas. Del Bravo, güey. Del Omar Bravo. Me pinchó a tu cagante. ¿Y la actitud del Piojo Herrera qué onda? ¿Dónde sí la dejan? Estuvo, estuvo muy, muy reprobable. Realmente, digo, yo no había, digo, vi el partido y todo y vi la legata que traía ahí, güey, que era una legata normal, uh-huh. Yo creo que de cualquier técnico y más siendo del Miguel Herrera, que siempre da de qué hablar con ese tipo de alegatas y discusiones con el árbitro y, o sea, yo creo que lo trato de pensar, güey, pues yo soy a toda madre y así soy, güey, y todos me tienen que hacer caso, güey. Uh-huh. Y en esta ocasión, pues yo creo que lo mandaron a la chava así como que rúmbate de aquí, güey. Probablemente le cayó mal o algo. Y que según el vato dice que le que algo le le dijeron ahí, güey, que el vato no dijo. Ahora resulta que no dijo nada, güey. Sí, ya hizo su declaración, o sea, y pero ya hace la declaración, güey, ya de muy mal pedo, güey. O sea, vienes caliente, sales, haces la declaración y luego ya le dice, pues me expulsó por sus pelotas. Sí. O sea, espérame, güey, o que sea, todos están en contra de él. Sí, o sea, ya hay un desmadre ahí, güey. Entonces, o sea, en la televisión hay que ver ya los reportajes o los programas de deportes, güey. Uno decía, bueno, yo a lo mejor como presidente del equipo le digo, ¿sabes qué? A lo mejor ni salgas, güey. Uh-huh. En ese caso no puede ser así porque si no sales al llamado de prensa te hacen una multa por parte de la federación, güey. Si no vas a lo que es a presentarte a los medios de comunicación. Pero como andaba el vato, güey, pues lo ideal era que no hubiese salido, güey. Porque no, o sea, pues un novato caliente, güey, o en el mero juego. Aguanta la mañana todavía. Sí, o sea, haz la mañana o como tú quieras, güey. Pero así como salió el vato, güey, así con esos pelotas, güey, para salir y decirle así, güey, al árbitro, pues yo lo veo, güey, como reprobable. Y más porque se supone que es el líder del equipo, güey. Entonces quiere decir, güey, que si el técnico lo hace así también, y no le hacen una buena sanción, güey, como debería de ser, pues entonces todo el equipo lo puede hacer así, güey. O sea, pueden ir a insultar al árbitro, salir a la rueda de prensa, insultar también al árbitro, güey, pues acabo que no van a hacer nada, pues a este no le hicieron, a mí tampoco, güey. Pero no sucede así, güey, porque se van, sale el jugador y dice a eso, güey, y pues lo suspenden 3-4 partidos. Y el Piojo, desde que era jugador, siempre fue así también, de polémico, sí, wey, de pelonero, echador, wey, pelionero, siempre fue, y a veces hasta sucio. Fue dentro de los jugadores, sucios. Sí, entonces, pero ya el que dices, oye, bueno, pues a lo mejor estudiaste, güey, porque pues, debió haber estudiado para lo que es la dirección técnica, wey, de algún equipo, güey. Pues dentro de eso, güey, también te enseñan a tener la calma, vaya. Uh-huh. O sea, no te dejas llevar por los impulsos de lo que fue el partido o algo y no haces ese tipo ahora, de declaraciones, güey. Ahora, es el primer partido, güey. Está iniciando, güey. Todavía fuera de cuartos de final. Ya la final, bueno, es comprensible. Comprensible. Es comprensible, gracias. De nada. Pero de... el primer juego, nada. Sí, no, para hacer tanto rollo, como que no viene al caso. Y aparte ganaste, güey. Y además contra el Monterrey, güey. Por favor. Y dijeras tú, bueno, es que aparte, o sea, iba ganando 3-0, güey, y me le dio una voltereta, güey, y perdí, güey. Pues a lo mejor más caliente todavía. Pero si terminó el partido... Ya cállate ya, ¿no? Pero sí, yo... No, puta madre, güey, no vuelvo a hablar, güey. Entonces, pues sí, güey, muy, muy mal pedo, güey. Es que eso no se ve, ya cállate. Ya que te lo sigo, ya, güey. Ok. Ok, está bueno, pues lo que diga producer. Alejandro. Producer. Es que se me hizo, sentí, no sé, güey. Se me hizo un vacío en el estómago, güey. Sentí como cuando me regañaba mi señora madre. Oye, Humberto Nava Licea puso en Facebook de Charrón con Pelos Podcast. Dice, raza, espero que tengan un excelente 2013. Es una gran noticia que hoy ya van a grabar. Ya es necesario. Y también quiero preguntarles si aún recuerdan el nombre de la aplicación que comentaron hace tiempo para utilizar la Mac o algún dispositivo como cámara de seguridad para monitorear vía web la casa. Gracias. La aplicación se llama iCam. iCam. Es la aplicación que usas en el iPhone o en el iPad. Y creo que tiene un costo, no me acuerdo cuál, pero la descarga la aplicación para tu PC o para tu Mac, que esa sí es gratis. Entonces tú monitoreas, utiliza la cámara de tu computadora para monitorear, no sé, obviamente la tienes que dejar prendida la computadora, pero para monitorear lo que tú quieras monitorear. Y con la aplicación del iPhone o del iPad puedes estar viendo lo que está sucediendo en la cámara de la computadora. Se llama iCam. Dale, güey. Oye, que mandemos saludos, güey, dice Juan C. DeLarge. DeLarge. Dice, pues ya los escucho y mi perro se puso a ladrar. O sea, ya, ay, es una pinche comunidad canina, güey, que también tenemos. Carlos Márquez, saludos desde Houston. Solo para Houston, Houston, Texas. Que es la mitad de Houston ya es regiomontana. Neta, que la chingada. Más de 300 mil regios están allá en Houston, güey. Qué loco, güey. Sí, ya es toda una comunidad bien que... Francisco Javier Velázquez Martínez. Tiene nombre como de calle. Ah, sí. Qué güey. ¿No? Sí, sí. Avenida. Avenida. Te vas por Francisco Javier Velázquez. Cruz. Cruz con DeLarge. Bueno, que le mandemos saludos con el nombre de Antar 99. ¿Cómo? Ay, pues no sé, pero sí, bueno, sí. Un saludo a Antar 99. Y Roberto Domínguez, saludos charroneros desde Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. ¿Cómo tengo ganas de conocer Los Ángeles? Dice que es un nuevito. Un nuevito fanstardo de ustedes. Ah, yo pensé que un nueve. Un nuevito. Los Ángeles, ¿qué? Se me hace. Puta, deben de ser. No, mis próximas vacaciones. Pero algún día tengo que conocer Los Ángeles, California. Ir a Hollywood. A Hollywood. Anaheim. Y luego pasar San Francisco. Por la orillita así de la costa, güey, donde están todas las muchachas patinando, güey, en el Santa Monica, wey. California. No, todo. Ahí sí te encuentras a la Tetona Mendoza. San Francisco, güey. Híjole, ha de ser sensacional. Alejandro Vargas fue el que puso, decías tú, el resumen de la... Dice, aquí está el link del segundo especial, Lo Mejor de Charrón con Pelos Podcast. En esta ocasión, la segunda temporada, recopilando lo mejor de lo peor de los primeros 4 episodios. Fueron nada más 4, los primeros 4 episodios. Exámenes de próstata, mocos, contraseñas de Twitter, orgasmos del verdolaga y más. No me acuerdo de eso. Tengo que escucharlo. Escúchalo. Orgasmos, güey, estuvieron con mares. Oye, pues va una playera para Alejandro, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Dónde va? No, que va directo a su casa, a una playera. Raúl Maldonado dice, ya por fin, güey, saludos de su fastardo 41, hablen de películas y del 11 ideal del mundo mundial. Ya lo mencionaste, ¿verdad? Pero no hemos dicho nada. Pero yo no se ha dicho. Ganó Lionel Messi. Lionel Messi por cuarta ocasión. ¿Cuarta o tercera? Cuarto. Es el primer jugador del mundo mundial que consigue un cuarto Balón de Oro. Consecutivo. Sí, está imparable el vato. Rompió récord de Ronaldo, goles, el de Brasil, tiene 5 balones de oro. Pero no en el. En, no consecutivos. No, todos, no consecutivos. Pero tiene 5 balones de oro. Cristiano Ronaldo, le viste la cara, güey. De jeta, güey, de cagante, güey. Sí, ese vato juega a todas vargas. Se acaba de reventar el Real Madrid. Pasó a cuartos de final de la Copa del Rey. Uh-huh. Y aventó, se metió 3 pepinos el vato solo. Pero, güey, tiene algo que no. Como que no termina de gustar. No, güey. No sé si sea el semblante del vato, güey. No, no le gusta muy, nada, güey. Prepotente, güey. Sí, no, no sé. No sé. Sea muy cagante, güey. Y el Messi, pues todo lo contrario, es más sencillón el vato, güey. Nomás se equivocó en el saco que traía ahí en la premiación. Sí, está bastante ridiculito, güey. Pues era en Italia, güey. ¿No? Pues sí, pero muy llamativo, así como italiana, que... Pues sí, con motitos blancos se me hace así medio. Pues tiene que ser diferente, o sea, el ganador. ¿Será? Bueno, está bien. Vamos a darle el once ideal, elegido por los 52,000 jugadores de todo el mundo mundial, güey, resultó ser que fueron 5 del Real Madrid. Y 5 del Barcelona. 5 del Barcelona y el Radamel Falcao del Atlético de Madrid. Y ya no y hay se chingó, güey. O sea, no hay liga inglesa. Ni holandesa, ni alemana, güey, ni sí, de México, güey. Mucho menos. Debieron de haber puesto mínimo Percy, güey. A palos ahí, güey. No sé. Ay, Manuel, el Tito Villa, el que Tito metió 3 goles. El ahora sí lo quieren. No, sí. Pues cuando sea Pumas, no, güey. Y menos en Cruz Azul. No, hombre, qué. Oye, cosa, güey. Y lo nuevo de los. De lo nuevo. Mira, Toño. Lo nuevo de los nuevos. Lo nuevo de lo nuevo en los gadgets, güey. ¿En los qué? En los gadgets. Ah, gadgets. Chingo, o sea, hace los dispositivos electrónicos. Que por cierto, en la de los 12 días gratis, güey, pusieron la de las series estas de Toy Story. Ah, un par de cortos. Sí. Entonces, está muy está bueno. Con madre, güey. Sí, gratis, va. Y de... ya va. Supo y un digo... video de Rod Stewart. Oye, ya puedo borrar esa aplicación, ¿verdad? Ya se acabaron los 12 días. Sí, ya. Malísimo. Se acabó. ¿Pero bajaste todo? No. Es eso que están comentando, no me di cuenta. Había un par. Lo de Toy Story. Bajé el de Rod Stewart. De Navidad, cabrón. Esa no la tengo. Eran dos cortos, güey, de Toy Story, güey. Uno en Hawái y el otro en. En la de la. En donde venden hamburguesas. Sí. En McDonald's. Son cortos de 7 minutos, güey, que pero están muy divertidos. Ahora están en inglés. Sí. Nada más. Pero, güey, uno que parla inglés, pues. Pero no lo vi, güey. Ching. Oye, lo nuevo de lo nuevo, según la. Ahora que ya. Ah, estoy... y lo. Oye, te hablan. Llegó la. Okay. Llegó la pizza. El Xbox 720. No me digas. Ahí viene. El, Para el, estos dispositivos. No, el Xbox. El Xbox 720, la consola. Nuevos registros de patentes, anuncios de empleos en la división de entretenimiento y dispositivos en los que Microsoft menciona un nuevo proyecto. Todo indica que va a reemplazar la consola Xbox 360 y se va a llamar Xbox 720. Qué longo. O sea. Aparentemente el nombre clave del proyecto es Durango. O sea, Durango para los en español, ¿no? Y Durango en inglés. Y Rango para la película. Durango. Si no se entendió en inglés, en español es Durango. El nombre de la consola podría ser Xbox 720 o Xbox Infinity. Se dice que contará con 8 GB de memoria RAM. Y un procesador, o sea, RAM en inglés y RAM en español. Y un procesador quad-core. Que incluirá Blu-ray, ahora sí, como el y PlayStation. Core en español. Ese Core. ¿Verdad? ¿Y en inglés? Core que te alcanza. En inglés, run. Running. Core. Core es ese Core. Core, ¿te acuerdas de eso? Sí, de chilangos. No, pues es el canal de este país. El HBO. Se les vio. La capacidad de grabar televisión en vivo. Aparentemente vas a poder grabar televisión en vivo. Y juegos en 3D. Un dispositivo Kinect renovado, o sea, renovado en español, que podría funcionar con gafas de realidad aumentada. Mucha rica cosa. BlackBerry 10. BlackBerry, ¿quién se acuerda de BlackBerry ya? No, ya, es un... Ya, se acabó, es una bola negra con grillete. Lo tenemos de pisapapeles en el escritorio. Ya ni lo cargo. Dice que el nuevo sistema operativo de BlackBerry, el número 10, y no sé qué tanto rollo. Bueno, viene el nuevo Android, el Key Lime Pie. O sea, ya ves que todas las versiones, no sé por qué, estos de Android, sacan las versiones y les ponen nombres de comida. Uh-huh. Y ahora se va a llamar Key Lime Pie o Lime Pie o Pie de limón, como Cherry Pie, como Chess, la del Steve. A pesar de eso, de que usuarios aún esperan la actualización del Jelly Bean, que es el que está, no, uno nunca sabe con estos de Android, de, ¿cuál van? Vamos, quién sabe. Sí. Oye, sale, no, pues no sé, pues no se sabe nada. No, sí, hay, podemos... como, no hay como ir en el consecutivo. Sí. Del 6.0, 6.1, güey. Imagínate nombrar los episodios de Chicharrón con Pelos con nombres de comida. Sí, güey. Este es el episodio. El episodio de tamales con atole. No, güey, no se puede. Rosca con atole de fuera. No. Longaniza con huevo. Ah, se te antojó. Ahí. Ya me dio hambre. Huevos con chorizo. Con chorizo en papas. Viene lo que es huevos duros. Lentes de porque todos son huevos, güey. Porque está haciendo frío. Ah. Entonces los huevos están duros. Lentes de realidad aumentada, ¿se acuerdan? Hay aplicaciones para iPhone o Android con realidad aumentada. ¿Qué te acordaste, güey? Del rosca de Kim Kardashian. Me gusta. Bueno, así es más, el de hoy así se va a llamar. Rosca de King. Yo soy King el ser producer hoy. Está bien. Así lo vamos a poner. Sí. Según esto, viene el Galaxy S4. Ah, en junio. Sí, ¿no? La siguiente generación de los smartphones, Samsung Galaxy S, probablemente llegará en el segundo trimestre del 2013, en junio. Uh-huh. Tal como ocurrió con el S3. Dicen que hay rumores que indican que el teléfono podría tener una pantalla de 5 pulgadas con resolución Full HD de 1080 líneas. Hasta el perro. Cámara de 13 megapíxeles. y procesador Exynos 5300 de doble núcleo de 2 GHz. ¿Cuál es la cámara que trae ahorita el 5? De 8. De 8. Y se va a 13. Se rumora también que este año se va a anunciar el iPhone 5S. También en junio. Considerando que, pues ya ves que hubo el iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, lo ideal y lo que todo el mundo piensa es que va a salir el 5S. Uh-huh. Pero dicen que podría traer una cámara con mayor calidad todavía, una batería más duradera y tecnología Near Field Communication. Y poderse usar en los coches. Sí, y ahora sí se va a poder usar en los coches. Sí, por favor. Los Chevys y todo. Vuelven el cable anterior. Por la demanda que hay, vuelven el cable anterior, güey. Por petición. Por petición del putiné. Y ya vienen videojuegos, Grand Theft Auto 5, Gears of War, Oculus, Oculus Rift, diseñado por los creadores de Guitar Hero. Este visor fue lanzado en Kickstarter. Oculus prestas. Oculus me das. Oculus te veo. Oculus te veo. Se supone que también se rumora mucho, y del año pasado también, que Apple va a sacar una televisión. La famosa Apple TV. Bueno, la Apple TV ya es el dispositivo. Apple Television, ¿no? No sé cómo le van a poner. Pero ya cada vez los rumores son más fuertes de que Apple va a ya incluir, a ya hacer televisiones. Y dicen que va a haber uno de 32 y uno de 50 pulgadas. No me digas eso. ¿Qué me cuentas? ¿Y quién va a hacer la pantalla? Samsung. No, Samsung no. La pantalla la va a hacer al que le das el pase. Ese te hace la pantalla, güey. Qué güey. Jorge Cepeda dice: mis Pumas empataron, me supo a derrota. Sí, fácil. Yo creo que un entrenador, mira, Toño, debe tener coherencia y tiene que medirse con la prensa. Ejemplo, Pep Guardiola o La Puente. Pep Guardiola era un caballero, señor. Por favor. Sí. El de 08 dice: saludos, banda, hora de partir, a la espera de bajar porque ya le va. Juan Dolores dice Durango. ¿Cómo se escribe? Durango. Durango. Bien Durango. La traigo bien Durango. Ya llegué viajando y la traigo bien Durango. Aprovecha. Ay, qué cosas tan chingado, no te digo, güey. Es que sabes que ya va a salir la película de Steve Jobs en abril con Ashton Kutcher. ¿Con quién? Ah, si no es con Tom Cruise, no estaba, güey. Porque anda inventando tablets, sí, güey, la chingada, güey. Y que nunca le pase nada, güey. A la tablet. Oye, y a Tom Cruise también. ¿Qué otras notas hubo en esto que no comentamos, güey? Se murió Jerry Rivera. Ah, no, ese lo ya lo habíamos dicho. ¿Qué otras cosas el hubo? El nuevo video porno de Kim Kardashian. No. Es que yo vi aquí, iban a sacar, no me acuerdo quién, una tablet. No me acuerdo dónde. Una tablet de 70 pulgadas. O de 30 pulgadas. No, era una tablet de 20 pulgadas. ¿20 pulgadas? Me la mame. O sea, el doble. El 70 pulgadas, güey. Una doble de. El tamaño doble de un iPad. Sí. Que decían así como que es. O es una mesa. O qué pedo. Se supone que es para. Realmente no tiene mucho sentido que saquen una tablet de 20 pulgadas. Porque ya no sería muy portátil, güey. Pero, pues, dicen. Panasonic creo que iba a sacar una cosa de eso. La tableta que quiere ser una hoja de papel. También salió aquí. Acaba de salir aquí en el. Como los, en de el como los muñecos de pantallas papel. Pantallas tan delgadas como. Bueno, ya con eso te puedes limpiar. O el amor. Eres amor de papel. Como muñecos de papel. Ah, otra vez. Bueno, luego, ¿qué otra noticia ahí? Andale, dinos. Vacaciones de verano, oferta universal. Orlando, crucero, Miami. Ah, no, esa es publicidad. Ah, perdón, güey. 7 días en oferta, güey. Oye, ya ves que anuncian en la tele. Vaya a Miami. 5 días. Por $100. $200 está ahorita. Y luego un crucero, y luego Disney. Vaya chingada. ¿Alguien conoce que haya ido o que haya comprado ese paquete y que haya sido verdad? ¿Quién sabe cómo están las cláusulas? El problema, sí es verdad. Porque aparte te dicen $200 por persona, pero en este momento son 2 por 1. Entonces, sí. Si son 4 en la familia. Vaya un crucero, y luego en Miami y luego a Disney, una onda así. Sí. Sí. El problema es ir para Miami, güey. Bueno. Te van a atascar el... Te dicen, no, sí, siempre y cuando compre el boleto de avión. Y ahí es donde te... Y vale como 800 bolas del puro boleto de avión. Más los impuestos del hotel. Y si te vas en un... Más Brave, IVA, más TUA, más impuestos de hotel. Y... Más el YETU, el ISR que te van a retener, güey. Hombre, ya te la dejaron. Bueno, me voy en un Greyhound. ¿Eh? ¿En dónde? En un perro acá, veloz. En un perro veloz. En un galgo. Es que es la traducción, güey, de Greyhound. Ok, está bien. Perro veloz. Hashtag perro veloz. Bueno, la cosa es llegar a Miami. A Miami. Y de ahí de Miami, Raúl Velasco. De ahí de Miami llegas con el Fanstardo. Ven, sí. ¿Ah? Oye, me quedaron mal los de la agencia de viajes. ¿Cómo ves si me das posada? Ya que estamos aquí. De pasada. De pasada. De pasada me das posada. Y traje la rosca. Habríamos de investigar bien ese asunto, ¿eh? Porque sí está muy barato. No, simplemente hablas y te dice, ah, pero no incluye impuestos. Y los impuestos son como 1500 dólares. ¿Eh? Tú siempre te echas para atrás. No, manito. Si está barato, no. Mira, échate para atrás. Silvia. Ah, no es Silva. Silvia López dice: saludos, primera vez que los escucho en vivo. Ah, saludos. ¿Es primeriza? Y Antonio Herrera dice: me too. Así se platica en el chat. Okay, Raúl Maldonado, saludos. Manda un poco tarde, pero aquí llegando. Ah, te estamos esperando. No podíamos arrancar, güey. Ya llegó Raúl. Ya. Ya. Saludos a Raúl. ¿Ya me puedo echar un pedo? Ya, ya. Lo estaba guardando para él. Oye, yo tengo una duda. Bien, no, yo también. ¿Sabes qué, mi chamaca, güey? Mira, Antonia. Pues no tiene ya los dientes flojos del, de su dentadura. Ya no le pegues, güey. Estás viendo que nos escucha, güey, la protección de animales. De niños. De niños, perdón. Y Rigoberta Menchú también. ¿Está? Menchú Varillas. No sé. Enchufar, llegando o sea, la tu casa, niña ¿no? Ya está. Ya está. Mudando. Ya está dentando. Está mudando. Pero de casa, que la chica. De tanto golpe. Nada, no es cierto. Le mando un saludo a mi chiquito. Que me escucha. No sé. O sea, ¿hay algún ustedes que ya pasaron ahí más o menos por esa etapa, güey? O más bien pasaron por esa etapa, güey. ¿Hay algún trauma, güey? ¿O sucede algo que me quieran decir, güey? Que no se atrevan. O sea, es que me imagino yo, güey, que es algo que, pues, lógicamente por 5 años lo tuvieron ahí, güey. Y luego se les va a caer, güey. Así como que, espérame, güey, es mío, güey. No, nada. Nada más así, tranquilón, el pedo. Nada. Nada de eso. De hecho, para eso existe la de los dientes. Ah, no, sí, digo, ya el billete lo estamos guardando, ¿no? Ahí el esa hada de los dientes pues es más que todo para que ese a lo mejor susto, digamos, que realmente no, la naturaleza es muy sabia, güey. Entonces es como se me cayó un diente, pues ahora qué hago, ¿no? Pero el hada de los dientes es para que mira, pero te va a traer un premio el ratón y o el hada de los dientes. ¿El hada de los dientes es ratón? Sí, son dos. Pues es que son. Porque es el ratón Pérez. A veces se roba el medio ratón. Es el ratón Pérez, ¿no? El ratón Miguelito. Pues es el ratón de los dientes, güey. El hada de los dientes, lo que tú quieras, güey. ¿Cómo te gusta? ¿Vas? Me gusta. La rosca de los dientes. La rosca de Kim Kardashian. No, eso se pone para que, digamos, es como un premio a esa. O sea, le desvías el chingazo. Sí, que no sea tan traumático, pero realmente nunca lo es. Y ya pasé 2 veces por eso. Entonces, no les pasa nada, al contrario, es la etapa esta de que va mudando de dientes. Y ya, nada más se va a ver diferente y realmente no les pasa nada. Nada. ¿Tú no tuviste ninguna experiencia así, así como que anormal? De hecho, a tu niña no, pero no se le cae. No, todavía no. Todavía está mudando también, ¿no? Unos fregadazos que le he dado. No muda, sin garazo. No, la cosa es que hemos manejado lo del ratón. ¿Qué ratón? ¿Quién le trae dinero? El mouse. Abajo del mouse. Le dejamos ahí un billetillo. Sí, ahí va. Y sí, con pone eso. El diente debajo de la almohada y te va a traer el dinero. De hecho, la onda es, ay, mira, qué padre, que ya, al fin, qué buena onda. Y ya, a ver, déjalo abajo de la almohada para ver qué te trae el ratón. Y ya. El trauma viene ya cuando están empezando en la adolescencia. Como que cuando era una borrachera. ¿Sí? No, que ya traen los frenos, los dientes más grandes. Y si salen con dentadura chueca, no sé qué, pues rápido al dentista para que les pongan frenos. Ahí es donde empiezan a... ortodoncia. Cuando que pagan carros, güey, para ponerle frenos. Ay, pues son los braques. ¿No le pones frenos? Le pones freno al diente, güey. A que ya no crezca no, lo no loco. No se hagan para adelante los frenas. Sí. No. Sí. No sé, güey. ¿Yo qué voy a saber? Pues estoy preguntando, güey. Pregúntame, No, no les pasa nada. Y... pues ya, yo creo que tú... O sea, no hay momento post-traumático. No. Yo creo que tu carnal ahí ya te va a... asesorar. A orientar más en ese sentido. Porque sí, depende de cómo tenga la boca, la dentadura. La mordida. O la mordida. Pues no, la boca la tiene abajo de la nariz. Ah, bueno, entonces está mejor. Bueno, vamos ahí, buen punto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde va a decir, ¿sabes qué? Viene así el diente, que ya el diente permanente. Uh-huh. Viene de esta forma, viene de esta otra, que el colmillo, que si la no sé qué, el que no sé qué rollo. Y ahí va a necesitar esto, va a necesitar lo otro. Ya empiezas con otras cosas, pero fuera de eso... No, nada, les pasa. A nosotros nos pasó una anécdota bastante... curiosona. Curiosa, un tanto desagradable. En ese sentido. Se lo tragó. Mm-mm. Te lo tragaste. mi niña. No traía cambio y le dejé el Monopoly. Una tarjeta del Monopoly. Le dejé un dólar. No fui a la casa de cambio y le dejé unos dólares. No, a mi niña se le estaba cayendo un diente. No me acuerdo cuál era, ¿no? Si era de los de enfrente, pero no me acuerdo cuál era. Un incisivo. Pues, no sé. Te va a regañar tu carnal, güey, no haciendo estupidez. Son los incisivos, güey, los de delante son los incisivos. Bueno, no me acuerdo. Total, güey, la cosa es... los incisivos. Son los que te dan cuando estás jalando. Son incentivos, pendejo. Lo traía flojito, ¿no? El diente. Entonces, no sé cómo se manchó, estaba comiendo o algo, no sé, típico de que se manchan los niños toda la boca, si era chocolate, no sé qué era. Entonces, mi querida esposa, ¿verdad?, dice, ay, ya te ensuciaste, ven para acá, y agarra una servilleta y limpiándole la boca, güey, se trae todo con todo el diente, güey. Ay, ven para acá, y ya sabes, no, que no sé qué, te voy a limpiar la boca, que... Bueno, ahorita que pasa esto. Te voy a limpiar la boca, mira cómo andas. Y donde le limpia, siente la señora que se trae el diente, porque ya estaba flojo. Entonces, ¿sabes? Es una experiencia bastante desagradable que con a tu niña, wey, o a tu hijo le jales el diente prácticamente, güey, te quedas con él en la servilleta, wey. Bueno, la señora verdolaga sí ha quitado dos o tres así de... A ver, espérame, a ver. ¡Sas! ¿No? Así de que lo tomé y ya, se vino. Ay, acabó. Wey, pero es muy desagradable. Y entonces también me toma y me vengo. Para acá. O sea, sí. Por eso no lo quería decir así. Esos maños de la señora verdolaga. Sí, no. Oye, ¿por qué te falta un diente? Por eso le endezó la dentadura. No necesito braques. Ni frenos de caballo. Oye, Jorge Cepeda dice, charneros, antes de que se despidan, espérate, güey. Por favor, mándenle un saludo a mi madre, Consuelo Acuña, quien se volvió fanstarda suya estando acá en mi casa de visita. Sí. Me atrevo a decir que es la fanstarda más longeva. 64 años, me va a supermadrear por revelar su edad cuando lo oigamos. Un saludo a la señora Consuelo. Consuelo Acuña, un saludo para ella. Un saludo, un abrazo a la señora. Es la fanstarda más longeva. El talón Consuelo. Consuelo. Consuelo Acuña, un saludo para ella. Paco Patrón dice, ¿qué pex, güey? Aquí escuchándonos desde la app de Mixler. Ay, sí nos puede escuchar, güey. Hombre, qué chulada. Sí, paga, vamos al corriente en los pagos. Mixler es la aplicación que pueden descargar en iOS. No sé si haya para Android, a lo mejor ya. Pero resulta que... ¿cómo le hiciste? Para que nos diga, Paco, ¿cómo ahí aparece? ¿Le buscaste ese podcast? O que nos diga cómo le hizo para... para poderle entrar a nosotros también, porque no sabemos ni cómo chingar. Sí, en las instrucciones que di al principio, no me equivoqué. Manda saludos para Austin, Texas. Austin. Justin. Justin. Justin, Texas. Y el video de Justin con Nicki Minaj. Ah, también, oye, pues andas viendo puro mugrero tú, güey. Te vamos a quitar el iPad y el iPhone y el control remoto. Pero no he firmado nada. Ah, sí, sí, firmé. Ya valió mal. Es que también esa muchacha está bien... Petacona. Está bien dadota. ¿Qué no? Oye, es que precisamente yo estaba viendo un video de ella. En la de canción... Fíjate que la música, las cancioncillas de Nicki Minaj son simpaticonas. No me desagrada. Pero la muchacha... Estaba lloviendo, o sea, mucha agua. Estaba lloviendo un video de ella. Sí, estos días que llovió. Sí, casi que estaba volteo yo también así de reojo para arriba, güey. Así como que a veces estaba lloviendo. La canción está de Super Bass. Sí. Super Bass, ¿no? Sí, no, muy bien. Está con madre. Sí. La que sale del mar en bikini. No, esa es otra. Para que veas cómo está el rollo. Bueno, en la de Super Bass, esta canción, él sale haciendo como un... con otras muchachas también ahí, ¿verdad? No, digamos, como un... un grupo de amigas. Como un baile erótico. Un revolcón bailado. Como un revolcón. Pero haz de cuenta, están unos chavos sentados en unas sillas. Y salen las chavas y haciéndole Super Bass y moviendo todo el... El cabuz, todo el rabo verde. El Super Bass es el que hacen escuadra a las chavas y empiezan a venir acá el... No, ese ya lo había dicho acá. Ese es el Thunder. Thunder. Days of Thunder. No, el Thunder es cuando empiezan las muchachas... Brasileñas, más que nada. Y empiezan a hacer el... Que hacen el shake. El shake. El bounce. El checanás. ¿Y en español? Exactamente. ¿Y en español? Mueve la señora cola. Mueve tu cul. Mueve la señora cola. Mira, la canción se llama Super Bass. Bueno, ¿y cómo es el Super Bass? El baile. Y le pone Super el HD, güey, y le sale una foto de Superman. Ay, pinche güey. Ese es el fondo de pantalla que sí, tiene. Sí, lo tiene de fondo de pantalla. Le dice Siri, ¿cuál quiere, señora? ¿La versión porno? Mira, le voy a decir cuál es la canción de Super Bass. Ahí les va, mira. Esta canción. Güey, la cantaste igualito. Y sale siendo... Total, a lo que iba yo, es que la Nicki Minaj en realidad no era para... Les gusta mucho a las niñas, pero no, así como para... Katy Perry, como... Pero no es para niñas, precisamente por el cabuz que tiene. Hay videos donde sale la muchacha así, en el que sale del mar y todo. Un cabuzón y se le ve así todo la ñora cola, como dice también. La ñora cola, se le ve todo el cuajo, güey. Todo ¿verdad? Y aparte la muchacha está bastante muy pronunciada de ese lugar. Bueno, pero acuérdate que también... Hasta el camel toe, Wesley. El camel toe. Oye, bueno, ahorita volvemos al camel toe. Famosísimo en la de porno. Esa es la canción, mira. Acuérdate que también la edad de la punzada ya no está ahorita a los 15, 16 años. Ya está por los 12, 13 años. Entonces ya... Es que no les punce todavía, espéreme tantito. Todo ha evolucionado, entonces también esto. La tecnología está muy adelantada, la punzada está muy adelantada. Pues, tranquilos, cálmense. ¿A qué edad te empezó a pulsar? ¿A pulsar o a punzar? Punzar. Las dos. Empezó a pulsar la punzada. Es que se me hace que tengo el corazón aquí. Dice Paco Patrón, les mandé un tweet con un enlace para bajar la app. Sí, ya la bajamos. ¿Cómo escuchan el podcast dentro, Mixler? Dentro de la aplicación. Dentro de la aplicación de iOS. ¿Cómo la escuchan? Este es el rollo. Jesús Alejandro dice, está cabrón, en mi trabajo una chica de 33 ya es abuela. Fíjate. Sí. Y sí sucede, ¿sí? Que ya está tan adelantado el rollo que ya huerquitas de 18. 14 años. Bueno, sí, pues échale, 14 años ya y... Todo por andar sacando la Barbie esa de Navidad, güey, la Barbie embarazada, güey. En Barcelona. En Barcelona. No, la de la niña que le daba la chiche, güey, a la muñeca. ¿Te acuerdas que les comenté? Sí. Ah, sí, como el esa madre. Sí, no, está bastante, bastante adelantado. Pero volviendo a la nalga. A la ñora cola. A la ñora cola, güey. A lo que te truje. Es que también tiene una ñora cola, güey. Espantoso, güey. O sea. Pero ¿cuánto le pesará cada lado? Cada cachete. Cada cachetón. eso sí le podemos decir el cachetón en lugar del pertillo. Hablando del pertillo. Hablando del pertillo también, que están más o menos del mismo tamaño la Nicki Minaj. Y esta Nicki Minaj hace duetos con quien se le presente, güey. Ha hecho duetos con la Rihanna. Con la Rihanna. Con Katy Perry. Con Justin Bieber. Con la hija de Will Smith, que se llama Willow. Que es bien Willow. Hablando. ¿Cuál de todos esos te gusta más? Justin. César Porras dice: ¿cómo los miro en vivo? No estamos, estamos en audio, no nos pueden ver. Estamos en puro audio. Denante sí. Denante sí. Sí los veo en vivo. Sí, semos. No están en video. Ahí ya le están respondiendo. No están en video, César, no los puedes ver. Y. Porque sí están bien feos. Es sobre, ¿eh? Bueno, el HD sí. Ahí el verde la ganó. No, también. O sea, lo que yo. Me interrumpiste. Sí, bueno. Bueno. Esa es la que te digo yo, de. Que sale del mar. Que sale del mar. Que la revuelca una ola. O la quiere revolcar una ola. Y no se deja. Y no se deja porque sale flotando con el. Con la ñora. Con la ñora cola. Oye, y también está. ¿No? Fíjate que yo nunca me fijo en eso. Está Tetona Mendoza. Fíjate que nunca me fijo en el. ¿No? En la de arriba. ¿Tú en qué más te fijas? ¿De frente o en cuando se va? ¿Cuando viene o cuando va? De frente. Sí, en las pechugas. Porque también de frente se le puede desparramar tantito la ñora cola, güey. Entonces ya te puedes imaginar que de regreso, güey. Digo, la revireas. Ves pechuga y luego camel toe. Sí, está ahí. Pues supi. Está bien cabrón este vato. Y luego ya, viene enfermo. Y luego ya si se va. No, pues nomás entra. La sigues. Las cuadras necesarias que sean. Para identificar el tamaño de tanga que trae. Porque, oye, hay también gente. Tengo un amigo que es experto en eso, güey. En las tangas. En las tangas. De 10 para la 1. Sí, me dice, ya le viste. Es así y así. Espérate, güey, tranquilo. ¿A qué hora? A ver, espérame. ¿Y te tardas todavía un ratito en procesar toda esa información? No, el vato en segundos te tiene ya identificada la tanga. Tamaño de la tanga. Suma. Yo por eso uso largo. De 3/4. Para que las chavas no me identifiquen. Manga 3/4. Pero de 5 para 1. ¿No? Porque 5 para 1. Pues es que ya ves que está el hilito de la cintura, güey. Y luego va el triangulito del que va metido en la rayuela, güey. Y el pedacito de tuela. De está tuela. Así como en V. Entonces es de 5 para 1, güey. El margen, güey. O sea, estamos hablando de que es una tanga más o menos minúscula, güey. Ya si es de 10 para las 2. Estás hablando que es un poquito más de tela, sumo. Y y vos, ¿verdad? Qué es rico, sexy, güey. Para ti. ¿Una tanguita? Una tanguita. O ¿qué se te hace sexy que usan las chavas? O tu señora esposa, más bien. ¿Mi señora chiquita mamá? No digas mejor lo que... Más bien... Pues sí, pues ¿para qué chicos se van a diciendo lo que usa mi vieja, güey? O sea, ¿qué se te hace sexy? ¿Cuál es tu pedo, güey? ¿A qué quieres llegar, güey? No mames. Perdón, güey, perdón. ¿Perdón? Ya no supo ni cómo zapar, güey. Vas a decir, fue un accidente. Ay, güey. Un accidente es picarle el ojo, güey, a otro cabrón. Ay, espérate. Ah, como la de tu mamá también, te acuerdas. Bueno. Bueno, el caso es. Es que no quería que supiera que tu señora, chiquita mamá, que andas viendo. Pero de repente, güey, te encuentras ahí una ñora cola, güey, en la calle, güey. Con pantalón blanco. Con techo. De menos cuando no grabamos, güey. Y tanganera. Deja tú el pantalón del color que sea, güey. Que se agache, güey. Y que se alcance. A ver, mijito, déjame te abrocho la cinta del tenis. No, hombre, te desabrocha el tuyo también para poner enseguida, güey. ¿Va? Una cosa lamentable. Pero está bien rico, güey, ver ese tipo de cosas en las ñoras, güey. Así sí. En las ñoras de la calle, güey. Qué rico, güey. ¿No? Que diga Vicky Form. Y entonces ya me pongo yo también un tangón así, güey. Y también me abrocho los zapatos así, güey, agachado. Y me pongo unos pantalones así a medias aguas, güey. Capri. Ay, Capri. De... Con tanga roja para los deseos de Año Nuevo. Para encontrar el dinero. El dinero es el amarillo. Ah, bueno. Y me lo puse. Pues no, pero así lo dejé el calzón amarillo, el pinche diarreón que me dio con era blanco, güey. Con... Era amarillo con cara blanca. Como las llantas, güey. Ay, güey. Qué cosa, güey. Oye, bueno, un saludo a todos los que estuvieron al pendiente de esta transmisión en vivo a través de internet, en mixlr.com, del podcast de Chicharrón con Peros. Este fue el episodio 54. Ya nos despedimos, ya estamos pisando las dos horas. Entonces, vamos a despedirnos, a tratar de despedirnos con esta canción. Es de Great White, es Once Bitten, Twice Shy. Sí. Sí, está bueno. Así es. Es del soundtrack de Rock of Ages. Mi querido Bertolaga, muchas gracias. Banda, nos seguimos escuchando. Take care, banda. Mi querido Pochini. Bandita, bienvenidos al 2013 con la única. Chicharrón con pelos. Ya le va. Gracias a todos por el. Oye, el ni te chat. Presentamos. Bienvenido al HD. Ahí los invitamos a que nos sigan también en Twitter, CHCPodcast2 o la página charroncompelos.com. Y ahí nos vemos, ojalá, en la próxima semilla. Claro que switch. Voy a cumplir años. Ah, el miércoles va. Hoy una carruca, será todo el mar. El clima nos da licencia. Si Dios nos bendice con una temperatura agradable y nos da lluvia para las matas, le damos. Las matas, le damos. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos y nos escuchamos en otra semilla. Descárguenos en iTunes. Bueno. La reseñita estaría todo a dar, ¿no? Híjole. Ya le va. Recomiéndenos. 5-3. Vámonos.